portal del web 2006. Tómate un tiempo. Llegó el entretiempo Hellmann's, el tiempo de pasarlo bien. Nueva Pepsodent Fresh Experience, frescura por horas. Mochilas Head, las mochilas que se mueven contigo. Preuniversitario FET, las herramientas que necesitas hoy para rendir la mejor PSU. Pisco Ruta Norte, piscología pura. Canada Dry Limón Soda, Cristal, así nos gusta. Y Movistar presentan el portal del web, modelo 2006, en la Rock and Pop. De dar la hora en Rock and Pop. El bueno viene a trabajar, ¿sabéis que se cree vivo? El Castaña, ¿lo cacháis? Ese de la Rock and Pop. Sí. Ese Juan que llegó así no era nadie. No. No sabían hablar, tenía mal igual a los hijos. Ahora tiene hasta una canción. Sí, ya ahora el weón. ¿Te di a escucharla? Toda llegó canción. Llegó Carlos, el negro que sabe jugar basquetbol. Ay, esa es la canción. ¡Toma! Oye, me recomendaron Tanax. ¿Para qué? ¡Weona! ¿Para qué, weona? Porque tengo problemas con la araña. Ay, harto fome, venera. ¿Qué queréis que te diga, weona? No sé qué te pasa. Llegaste durmiendo el día. No. Llegaste durmiendo, igual que el otro. Ay. Sí. ¿A qué voy a ocupar el teléfono de nuevo, weona? La media cuenta que salió. Voy a llamar a Sex Shop. Sex Shop. ¿Qué es un Sex Shop? Donde vienen pura cuestión de... No, ¿qué es un Sex Shop? ¿Un Sex Shop? No, pues es de otra, es po. Un cucurucho. Es un cucurucho. Confundir todas las weas, la confundí. No, weona. Mira, te estoy acostando con hombre, weona. Mira, la veneria, no, esta es la... ¿Cómo se llama? Nicolai, weona. Nicolai. Nicolai, vos sois la veneria. Hola, Augusto, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. Aló. Disculpe, hoy se escucha un poco raro, aló. Sí, ¿de dónde está llamando? Yo la estoy llamando de acá, del nightclub, la geisha porno. ¿Ya qué necesita? Mire, señor, ¿usted es el dueño o el dependiente? El dependiente, señor. Ya, mira, te quería preguntar si acaso te han llegado juguetes nuevos, juguetes sexuales nuevos, porque estamos renovando todo, porque resulta que acá tenemos que el trompo, tenemos el típico consolador de plástico, algo de Miche y los calzones normales. Entonces queremos para este invierno, los nuevos shows, queremos hacer una performance con ropa interior nueva. He oído hablar que hay unos calzones que se comen, cállate, mierda. No, dile que tenemos jubilado con amnesia. Sí. Sí. Ay, bueno. Lo hace mierda la noche, el viejo no se acuerda de nada en la mañana. Disculpa, que estoy con una amiga que está medio volada. Ya, oye, bueno. Mira, lo que pasa es que queremos unos calzones que se comen. ¿Cómo que volá, weona? Ay, cállate, weona. De los nuestros. Sí, aló, disculpa. ¿Sí? Mira, queremos un calzón, no sé si tú lo tienes. Un calzón que se come. Es un calzón que es como de una sustancia que después tú la chupáis. Caramelo. Y se disuelve en la boca, tiene gusto a frutilla. El mío tiene olor a nachito. Sí. Ya no, no tenemos. No los tienen. No, tienes que seguir llamando a otro sector. El mío tiene un oye, pero no me cortís, pues espérate, si tengo una lista de cosas. No, si te estoy cortando. Ay, estoy dando el dato que puede estar en otro sector. Oye, ¿tú soy operado o soy hombre? Disculpa que te pregunte. Es que tenéis como la voz así. Es que somos pocos y queremos ser Marto. Yo lo sé reconocer porque nosotros antes hablábamos así y ahora somos unas completas mujeres. ¿Me entiendes? Y tú eres, ¿cómo? ¿Qué eres tú? Disculpa que te pregunte, así la intromisión. Disculpa la patudé. No, no, no hay problema conmigo. ¿Qué necesitas? No, Tú eres bien. ¿Eres gay o hetero? Hetero. Ah, ya, perdona. ¿Es gay o hetero? No, es hetero. ¿No dijo? Sí, lo dijo. ¿Tú eres gay o hetero? Hetero, pero ¿qué importa eso? ¡Hetero, importa! Hetero, pero oye, mira, por último, mira, hay otra cosa que me gustaría. En Japón, la última vez que fui a Japón, porque yo soy igual que la geisha, me como japonés y pues me pasean por allá y me devuelvo. Es así como que me llenan en avión, ¿me entendí? ¿De dónde están llamando, eh? Ayer ay, me de la geisha porno. ¿Dónde queda eso? Es un local que queda por ahí metido en el centro, no sé la de eso porque nosotros venimos recién llegando. Con un cóctel de Smirnoff Ice. Sí. ¿Pero qué es lo que es un local? Es un nightclub y al otro lado tiene café. Mira, la detalle. ¿Pero en qué calle está? En Heliodoro Yáñez. No sé. Ah, en Heliodoro Yáñez, ya. Claro. Oye, mira, en Japón vi un calzón con ventilador. Es un calzón que tiene... ¿Te acordáis que antes iba la vieja, ponte tú, iba la vieja al estadio así y tenían como una cuestión que era igual que una tula chiquitita? Entonces la prendían y salía ¡pum! Y salía una hélice, salía con una cuestión que daba vuelta así. Era como un ventilador. Yo tengo otro también que traje de Alemania. ¿Cuál? El calzón con bandeja coctelera. Entonces ahí la uraña va y come manicito. No, pero estoy hablando en serio, pues Venecia. ¿En Alemania? Yo no fueron a Alemania. Ya. Sí. Oye, puta, no tenéis ninguna cuestión. Ay, puta tu abuela, huevona. Cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tienen en calzón? No, pues nosotros tenemos vibradores. ¡Vibradores! Ah, ¡ya! Están cuatro ya. Ya sé. En Hungría compré un colensalador sí, con cámara. Y tú sí. Lo veis con un monitor cuando vaya entrando. Sí, para esas viejas ya, pues de internet. Se llama sex virtual. Ah. Si es vieja. Que yo fui hace tiempo. No, porque vos estás atrasado, pues, huevona. ¡Halo! Sí, dime, no. Y lo otro que me gustaría es que una vez que vi una película que me... ¡Ay, que me cagué la risa! Que lo queremos hacer acá para un show, así para un sketch cómico. Entonces nosotros, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Como un martillo neumático, esas cuestiones que hacen... Que van haciendo como un hoyo en la pared. ¿Cómo se llaman eso? Taladro. Esa cuestión, pero hay otra posición que va así como... Entra y saca. Así, y le ponemos una tula de goma. ¡Con y percutor! Eso, un percutor. Y le ponemos una tula de goma y... Y hace ruido. Y hace ruido y se sangolotea la tula. Ya me puse. Sí. Déjame hablar con él. ¡Aló! Mucho placer, ¿produce eso? Mucho placer. Hola. Es para despedida soltera con sí, una dime, broma. Dime. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mira, nosotros tenemos juguetes acá y películas. Película. Oye, la Guarilaila quiere preguntarte tu nombre. Nicolai. Bueno. Nicolaina. Pregúntale. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Marcelo. Oye, Marcelo, yo te quiero hacer una invitación a nuestro local. ¿Quieres venir? Ya, pero dame bien la dirección, pues yo sí, te estoy preguntando la dirección. Heliodoro Yáñez. ¿Con qué? 1783. Ya, deja notarlo. Anótalo. Tenéis que venir para acá, te lo contenté. Tenéis que preguntar 1783, por Canepa. Oye, pregunta por Canepa. Oye, ¿quién es Karen? Canepa. El administrador. Aníbal Canepa. Aníbal Canepa se llama el administrador. Es un monopeladito. Y si no, por Rolando Ramos, que ese es el nombre de hombre de nuestra primera bailarina. Sí, baila, pero... Simpático que tiene el nombre de hombre y nombre sí, de pues, sí, pues es nuevo esto, es nuevo concepto. Yo tengo una cabeza rara con percutor. Sí. Yeah. Oye, pero a ti te gusta igual un poco, soy como para los dos lados, te cacho. ¿A mí? Sí. ¿Sí? Sí, pues para los dos lados. ¡Ah, qué rico! ¿Y estás afilado hombre o desafilado operá? Porque soy, soy activo. Ah, se afila hombre. ¿Eres claro. moderno? ¿Eres moderno? ¿Qué es lo que es moderno para ti? Moderno es que te penetren y que tú seas penetrado. No, pues eso no. No, no. ¿A ti te gusta dar o recibir? Dar. Solo dar. Le gusta. Generoso. Hay que dar hasta que duela. Como el padre está. Generoso. Generoso. Aplauso para él. Ya le invitamos. Pero para, a ver si anotó bien los datos. Repítenos los datos. Heliodoro Yáñez, 1783. Ya. ¿Y por quién hay que preguntar? Canepa. Por Canepa. Por Aníbal. Canepa el... O Rolando Ramos. Rolando Ramos que... Claro, el que tiene nombre de hombre. Ese pero... Ese más degenerado el weón. Sí. Chiva, caliente. Se mete una gallina para que le cacaree adentro. Sí, el otro día tan gracioso. Un yogur y me lo escupió en la cara. Sí. Ya llamen después porque aquí hay clientes esperando. Sí. Ya, adiós. Listo, muchas gracias de todas maneras. Oye, tráete un set de productos así como de muestra para ver qué es lo que tení. Ya, bueno. Tengo ya. una idea que hagáis un stand acá y pongáis tu producto. Vamos a agarrar el caremone y vamos a hacer una vaina adentro. Sí. ¿Tienes sí. problema? No hay problema. Te vamos a ocupar la budinera. Ya. Chao, amor. Un beso. Chao, beso. Está listo. Beso. Hoy, weona, manda. toda la razón, Amanda. ¿En qué? En que había que ir puro llamar, po. Sí, po, ¿viste? Chao. A fila. Portal del Web 2006. Así, huevón. Señores, huevón. Después de los 30, ya no nos vamos cuando el bar cierra, sino cuando termina el happy hour. Además, ¿han dado cuenta que siempre que organizamos un asado no empezamos prendiendo el carbón, sino tomando cervezas? Sí. Todo eso con Cristal, porque con Cristal... ¡Así nos gusta! Hubo harta fiesta, hubo harto concierto con Cristal, hubo Teams, qué lindo, Castaña en todas partes. Hubo programa para Castaña también. Villarrica, Pucón, Valparaíso, Reñaca. Cachagua, Maitencillo, entre otras. Sí, pero Castaña estuvo en esas partes. Sí. Perfecto. Discúlpame. Con Cristal, así nos gusta. ¿Quiere pasar? ¿Qué pasa con Anita Magali? Disculpe, público, porque van a pasar una mesa para acá. ¿Qué pasa con Anita Magali? Como Alira rompió el respaldo de la silla, ya, van a traer una mesa para que duerma. Bueno. Entendemos. No, lo que pasa es que vamos a explicarle a la gente, Anita Magali, ella es parte del staff de Rock and Pop, ella es productora, asistente y todas las cuestiones demás, y no tenía lugar donde trabajar. Así que ahora le entraron una mesa con un computador propio. Un aplauso para Anita Magali, que pasó de andar en pelota a trabajar acá con nosotros. ¿A dónde va a ser el lugar de esto? Allá, muy bien. ¿Ahí va a trabajar usted? ¿Ah? ¿Sí? ¿No va a dejar espacio para ni una weá con esa cuestión? Claro, ya cagó la weá, metió una mesa más grande que el lugar, pues. Ya, no me voy a meter ni peor. Mujeres, pues se meten a la gracias. Casa. Gracias. ¿Cachaba la canción que dice? ¿Cuál? ¿Qué pasa? Me como a la Magale, porque sí como animales. ¿La Matilda la cantó ayer? Pues. Me como a la Magale, porque sí me como a la Magale. Pronto. Oye, productor, señores, ustedes tienen que dar los besos más largos porque ahora pueden hacerlo con Pepsodent Fresh Experience. Vamos, Fresh Experience. Que te da la frescura, pero por horas, son besos más largos. Rico. Échate a rodar. Bésate por el parque, la ciudad, la carretera. Roda. ¿Qué le pasa a Itamagali de nuevo, hombre? Está guayando ya. ¿Qué quiere ahora? Muy bien. Muy bien, date vueltas pasándote por toda la ciudad porque ahora tienes el nuevo sabor de Fresh Experience. Fresh Experience. Pero si está bien, pues salió perfecto. Perfecto. Antes eras tú, hoy son ustedes. Antes te llamaban por teléfono, hoy te envían una foto. Todo evoluciona. Vive la evolución con Movistar. Vive la evolución con Movistar. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Michelle, ¿de dónde tú llamas? Estoy hablando de Santiago Centro. De Santiago Centro, mamá lo violento. ¡Viva Santiago Centro! ¿A qué sección quieres ingresar? Quiero entrar a Friteo Lésbico. A Friteo Lésbico, muy bien. Lindo, un aplauso para ella. Pueden abrir el horno, meter cuantas tortillas quieran. Atención. Va a comenzar esto. Corren los dados a la cuenta de 17, 17. 18. Come on, baby. Come on, baby. La 1400. Come on, baby. 8. 8. Le pregunta Magali. Bom, bom, bom, me estalla el cabezón. Y luego bom, bom, bom, me estalla el cabezón. Señorita Magali, aquí está el micrófono porque el oso se va a perder. Justamente. Interrumpimos nuestras transmisiones solamente por una cosa. ¿Por qué? Porque han llegado los Gremlins y los vamos a salvar de inmediato. Aplauso. Llegaron dos niños. Tenemos micrófono ahí ahora, pero el tío Freddy la va a atender. Ya. Pues ¿qué se hizo en el pelo la Nacha? Sí, te estáis lavando con camomilla. No. Primer día de clase, un aplauso. Todavía está. Cosa. Segundo día. Segundo día de clase. ¿Y cómo te ¿A qué ido? Curso pasaste eso? A cuarto. Al fin a cuarto. O sea, yo no te puedo preguntar qué es cuando grande. Ya eres grande. Bueno, si me consideras grande. ¿Y qué es cuando grande? ¿Qué es cuando grande? Yo quiero ser medicina. ¿Medicina? Sí. Medicina. ¿Así como para qué? ¿Para los niñitos? Pediatría. Te ha crecido todo, ¿ah? ¿Qué? Está más grande, ¿ah? Le vamos a dar la vuelta clásica, por favor. No, es que ando con pantalones en el colegio, son muy penos. A ver, por favor. ¡Ay, son muy penos, vaya! Vamos. Dale vuelta, ¿qué tanto que tenía que ver? A perra. Éjale, no, son perno, bueno, no son perno. No, para nada. Para la gente que no sabe, ella y la Paola la participaron que en los videos de... Magma Mix, peor la cara. Justamente, la cara. Los que aparecieron en red. Perfecto. Así que, Paola, gracias, por favor. Nacha. Ahora, Paola. Hola, ¿cómo están? ¿Dónde venís, Paola? De mi casa. Oye, ¿y la tu amiga? ¿Cómo se llama? Amiga. ¿Una flaquita? No, si no son amigas ahora. ¿Qué pasó? Se acabó. Ah, no, pero no, ¿cachai? Que hasta el look es similar, amiga la Nacha ahora. Ah, sí. ¿Discutieron por un lulo? No, no, no. ¿Por el paipote? No. Dese la clásica, por favor. Vamos, Paola. Qué lindo. Ella estaba crecida, ahora está más crecida. Muy bien, aplauso para ustedes. Hay dos gremlin varones que solamente los aplausos lo van a recibir. Claro, tres mierda acá. Un aplauso. ¿Quién va a hablar? ¿Quién es el vocero? ¿Quién va a hablar? Ya. Gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. La pasemos súper bien. Cita Magali. Lo importante acá, ¿no es cierto? ¡Cita Magali! Y ahora sí, aplausos para la cita Magali, que anda en pelota. Y ahora tiene escritorio y computador nuevo. Luciendo el aro de cebola. Tiene un Epson. Sí. ¿Tengo qué? Un Epson. Muy bien. Oiga, está bonito. Se compró aro nuevo de cebola, ¿no es cierto? Muy bonito. ¿De qué? Aro de cebola. Cebola. Sí. Y Marcello. Ay, se fue. Marcello. Mira, pregunta, Marcello. Se fue. ¿Por qué se fue? Tanto que se fue toda la wea, sin una pregunta nomás. Hoy vamos a rifar el uniforme. ¿Cuál es Martes? Eso significa cuál es el maltés de los padres. Oye, pero ¿cuál es Martes? Oye, lo encontramos al dueño. Encontraron a la dueña. ¡Wow! ¿En serio? Dale. Cuente. La dueña salió en la mañana de mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Mucho gusto, sí. Vamos, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, weón. Ahí salió la dueña pidiendo los perritos y el Teo se los fue a entregar. El Teo, ve. Aplausos para el Teo, los perros, mucho gusto y todo eso. Sí. Gracias. ¿Cuál es Martes? Ok, señorita Magali, ¿cuál es la pregunta para nuestro amigo que está escuchando de Santiago Centro? Primero tengo que cantar. Muy bien. ¿Quiere cantar? Así es la parte. Sí. ¿Quiere cantar? Un, dos, tres. Te dice ven, hace pan, pan, pan, y luego pum, pum, pum, estalla el cabezón. ¡Ay! Se cuiquió. No sé qué. Estalla el cabezón. Ya, la pregunta para el amigo que está. ¿Cuál es tu nombre de amiga? ¿Cuál es tu amiga? ¿Cuál es tu amiga? Michelle. ¿Cuál es tu nombre? Está buscando un... Michelle, ya. Ahí está la Michelle Magali. Pregunta cualquier weá. Michelle, ahí está Magali. Michelle. Hola. Michelle, ¿quién reemplazó a Alfredo Levin en su programa Frecuencia Rock? Sí. Mientras él estuvo de vacaciones. Hola, Matilda. No alcancé a escucharlo. El más veterano de todos. ¿O no? No, Freddy Legano. ¿El más veterano? El pato, Cueva fue. Fue una dama. Ah, fue una dama. ¿No fue la pato? ¿Quién fue? La Mane, güey. La Mane. Fue la Mane. Ah, ¿ella es nueva? Sí, pues. Ah, no la castigó mucho ella. Se parece a un protagonista de la película Hormiguita y Villos. Sí. Es la niñita chica de Lo Increíble. Gracias, que te vaya bien, Magali. Gracias, Magali. Un aplauso a la señora Magali. Ven, y luego Magali, y luego Bobo, está allá acá. Michelle, te escuchamos. Desde ahora estás en el flirteo lésbico del portal del web. Acá en la Rock and Pop. ¿Qué quieres conocer? Una mina, voy yo. Bueno, que tenga. Sí, pero ¿de qué tipo, po? Ah, estoy choreada. ¿De qué tipo? Tiene que ser delgada. Delgada. No importa la estatura. Edad entre 22 y 27. ¿Aproximado? Vamos notando, tío Freddy, por favor. Sí, estoy notando yo. Delgada. Gracias. Entre 22 y 27, que sea bonita, no importa que sea ni morena ni rubia, no, eso es lo mismo. Delgada y no importa el tamaño. Cálmate, Bublac, por favor. ¿Qué es para ti bonita, Michelle? ¿Cuáles son las características que tiene que tener su rostro o su cuerpo? ¿Cuál es la característica principal? Bueno, un cuerpo bien formado, no sea gorda, que no tenga... Eso es muy vago, po. Por ejemplo, hay algunas que las prefieren pechugonas, otras más potoncitas, sea más específica, para que las que llamen sean más o menos de tu agrado. Pues dice, bonita, con bonito cuerpo, como cualquiera, po. Da lo mismo, ¿cachai? Es que igual el físico da lo mismo, así que no es tanto... No da lo mismo. O sea, depende de lo que te pongáis ese día, po. Si andáis de azul. Claro, también. Si andáis de azul, tenéis que buscarte una mina más o menos blanquita. Si andáis de negro, tiene que ser más o menos morocha. ¿Cachai? Sí, en realidad. La verdad es que no. En eso, en el color, no me da lo mismo. ¿Qué también. Mierda, tiene la cabeza con agua, po. Claro. Pero que sea bonita, que tenga cuerpo bonito. ¿Cómo eres tú? Yo igual tengo... ¿Cómo eres tú, hombre? Yo soy 1.60 de estatura, 1.60 de estatura, soy de pelo castaño, blanca, ojos verdes, bonita de cara, de cuerpo igual sí. De sí. cuerpo. O sea, de cuerpo igual sí. ¿Cuán más tés? ¿Te consideras atractiva de cuerpo y de cara? Sí. Juan Matés. Sí. Ya, perfecto. ¿De cuerpo comés? De cuerpo igual, sí. Yo antes así, decía cualquier grosería. ¿Y tú qué querías, para pasearla a la mina, para presentarle a la familia? Ay, para pasearla. No, para meterla a una fiesta, ¿para qué lo quieres tú? No, para cachar qué onda, para conocernos y... Se la quiere no tirar un ratito. ¿Qué pasa después? No sé, pero nada. ¿Hace cuánto? Para llevar para la casa. ¡Oh, ¿no? Mira, llegó! Pasa. Hágalo pasar, chica, por favor. ¿Qué pase? Bien, pase. Bueno, Castaña, ¿puede pasar o no? ¿Puede pasar o no? Ya. Ya, que pase ya. ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Qué pase quién? ¿Quién tiene que pasar? Pasifloro. ¿Pasifloro? ¿Llegó Pasifloro? Pasifloro. Está enojado. ¿Qué le pasa a Pasifloro? Pasa, po. Muy bien. Ya, entonces era... una chica que se presente, que... preséntate. ¿Ya se presentó ya, po? No, si no se presentó. Sí, pues dijo que era bonita y que nada. No, si tenía que ser la mina. Ah, ya. No, si dijo recién cómo era ella. Y ella dijo que era bonita, de cara, de cuerpo y nada. No, pero que se presente bien, po. Otra vez. Ya, que sea, bien hombrecito para la wea. Va a decir la misma wea de nuevo, pues ya, sí. Un, dos, tres. Get close. Hola, soy Michelle, tengo 24 años, soy de estatura 1.60 delgada, sí, sus buenas pechugas, su traste más o menos bien también, rica, bonita, ojos verdes. Ado, me voy a explicar qué son las buenas pechugas. No entiendo yo el concepto buena pechuga. No se haga hueón, ¿ya? No. Así donde te cabe la mano, ¿cachai? Así sí. Redondita, bien formada, bonita. Paradita, claro, con claro, peso, sí. No me gustan esas pechugas. No, porque hay otra que es grande y caída. Hay otra que es como paradita, puntúa. La no, caída a le gusta. A mí me gusta esa que tiene solo botón. Esa con estría le gusta. Solo botón, entre 9 y 11 años. Ah, bien. Esa es la que me gusta a mí. A mí me gusta la que tiene la Electra, esa bonita, rica. No, a mí me gustan los botoncitos nomás, entre 9 y 11 años. A siliconada, bien. Ay, rica, no sí. Es, sí. Me gusta la pesadita. Que nadie. Sí. No, a mí me gusta de niñita, así, de 9 años. Esa teta que parece una hamburguesa Patty. Bueno, en gusto. No, ese pezón negro, uh-huh. Ya maltratado por el tiempo. No, amigo, el rosado yo prefiero. Sí, no, por eso yo. Sí, en realidad. Sí, el rosado. Sí, estamos hablando de forma blanquito. Sí, estamos hablando de un toperol negro o café acá. Café. ¿Alguna vez le ha salido ese vello que sale a veces en el pezón? Sí, ese no, pelo raro que sale. No, nunca. ¿A mí? No. ¿Sí? El vello guacho, sí. Vamos, el vello guacho. Con pelo. Oye, ¿y el gajo? ¿Cómo está el gajo? ¿Cuál es el gajo? O sea, la nalga misma, el cachete, la nalga. Tetita con pelo, bien, efémina también, igual. ¿Sí? ¿Ah? Bien, también. Sí, bien, paraíso. Redondita. Digo, no es grande, no es chico tampoco. No, está como todo... ¿Cómo está la ranura? Ok. En su proporción. Ok. Entonces, la Michelle tiene 24 años y quiere conocer chicas entre 22 y 27 años, delgadas, bonitas, atractivas. Y no le interesa mucho lo físico, sino más bien que se lleven bien y que tengan cosas en común. Llamar al 381... Igual que sean bonitas, pues. Sí, pues. Pero si recién dijiste que te da lo mismo, por eso no entiendo. No, le da lo mismo la estatura, weón. Claro, la estatura, el estilo de música y ese tipo de weón. Lo siento. 381-2030-31 y 32. Flirteo lésbico. ¿Qué significa lésbico? Sí, que llame a alguien para que salga. Lésbico significa la abertura del píloro cuando hay regurgitación, cuando uno come mucha manteca. Eso es lésbico. ¿En serio? Clash. Oye, ¿y ustedes, chiquillas, no han tenido aventuras lésbicas todavía? ¿Se quedaron en...? No, en pero nos falta la compañera que la mira rico. Son anticuadas. Igual, está bien. Son anticuadas. Oye, ¿cuándo? Chiquillos, tienen que agarrarse a besos con una mina por ahí por los 19 años y pasar la etapa, cacharla. Buena hora. Esa, sí. Buena edad. Sí. ¿Y porque a mí me pasó justo ahí. ¿Ah? Sí, o quedáis y porque te gustó y está bien y es un camino y no... O probáis otro poco, sí. Y si te quedó gustando bien o si no volví a tu día normal o qué sé. Sí. Me entra la duda, eso significa que nosotros tendríamos que agarrarnos a pato entre los 15 y los 16, los hombres. Sí. Yo tuve aventuras homosexuales. ¿Sí? Sí. ¿Te agarraste un... Me agarré transversi, me agarré... ¿Qué transversi? Hétero, operado, me agarré de todo. Ya. ¿Y todo bien? ¿Y volviste? ¿Pudiste volver? Sí, imagínate por atrás y por delante la noria. Mira. Sí. Pero no quedaste traumado. ¿No quedaste traumado? ¿No quedaste con ganas? ¿Hay alguien? ¡Aló! ¿Hay una chica que te quiere conocer? No. ¡Hola! ¡Aló! Hola. Chao, Palo. ¿Qué edad tenés tú? 27. ¿Cuánto? 27. Estás justo en el rango de las edades. Sí, 22 a 27, sí. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Eso. No te puedo decir mi nombre, es que está cualquier... Papá, para, chiquillos, paren, paren. ¿Está tu marido? Papá. Ah, mi papá. Ah. Ya, supongamos que te llamáis Pirula. No, Andrea. Debe estar ya, bien. Andrea. Peter, ¿quién? Andrea. Dime. No sé, ya, ahí está. Michelle. Ya, pero sabes que no lo escucho ahí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien. ¿Qué te gusta hacer? ¿Yo qué hago? Bueno, trabajo todo el día y el fin de semana salgo a bailar, no sé, a algún lado. Ay, mira. A Brasil, a tomar algo. Yo también trabajo. ¿Y tú qué haces? Y nada, pues. ¿Estás soltera, verdad? Sí. Ay. Soltera y bien rica por si acá. ¿Cómo? Soltera y todo bien. Tengo todo bien puesto. No te escucho. ¿Aló? ¿Sí? Estoy un poco nerviosa. Pasa que me pillen. Me muero. Ah. Yo todavía no salgo de clase y tengo pánico. Oye, ¿de dónde eres tú? Vivo en Las Condes. ¿En Las Condes? Sí. ¿Y ya sí trabajáis? Sí. ¿Y cómo eres tú? Soy alta, soy delgada, súper pechugona, acinturada, potona. Yeah. Y nada, pues tengo el pelo negro, soy gótica, no sé, pues qué más te puedo decir. Pero eres bonita. Ojo, que la Andrea es gótica. Andrea, rica. Sí, se ve una cadena y claro, él transpira ahí. Unos corsés bastante ricos. Sí. No, se mete un alambre y lo saca hecho cadena. Las bolas chinas. Sí, claro. Mira, que te caiga una idea más o menos así de pechugas, tengo como 223, una cosa así. Oh, ¿y operadas? Sí, son no, son tuyas. Naturales. No están caídas ni nada, está todo en su lugar. Uy, qué lindo. Y eso es herencia genética. Sí. Tanta teta, ¿no? Pero lo más importante de esto, ¿eh? Adelante, mira, por favor, mira, para la chica, le dedicamos esto. Oye, escucha, escucha. No, se cagó la wey. Escucha. Ahora, escuchen, chiquilla. Petita con pelo, es fémina igual. Eso es importante. Eso es muy importante. Pero entero. No, pues entero no. Mucha lata. Mucha lata. Oye, entonces se cayeron bien las chiquillas, po. Mucha lata. Entonces nació el amor. Oye, para, ¿dónde se van a juntar y qué van a hacer para ver si coinciden con el gusto de la otra? La que llamó Andrea. ¿Dónde va la Andrea? Yo voy a la Beso, a la Blondie, a la Valedo, al Club Miel, no sé, pues. Estos lugares Club frecuentos. ¿Y qué mierda el Club Miel? Un club una wea pasada de mariconismo, po. Pero escuchemos a ella, po. A ver. ¿Cuál es el Club Miel? Nada, po, una cosa así, tipo Blondie. Ahí va el zombie, el Club Miel. ¿Y dónde queda? Chocolate y Club Miel. En Providencia. Oye, ¿y muchas lesbianitas? ¿No? Es como, ¿hay un punto central donde se junten las chicas que como sabido que van muchas lesbianas en Santiago? Mira, ¿sabes qué? Hacerte por esta, racimo, de repente, así como para el encuentro así de pura gente así. Está bien. Las Fautos. Ah. ¿Sabes lo que pasa? Yo he ido a esos lugares y me da rabia, no voy a ir más. Porque a mí me como que me calienta ir para allá. ¿Sí? Ver huevones dándose besos, minas tocándose, me como que me vuelve loco. ¿Sí? Pero resulta que cuando voy o he ido, te empiezan a mirar feo porque resulta que... Te cachan que soy hétero y como que se autodefienden. Si uno no los va a atacar, no los va a cualquier... Estar ahí, po, weón. Te sientes incómodo, po, weón. Yo no quiero darle besos ni a mina, ni a bueno. Quiero mirar, no va a tomar un trago de ni... No quería darle besos a mina. No, soy un boyerista, no. Weón. Claro, una wea así. Es que se cachan al tiro, que vais joteando, po, weón. Si estos locos tienen su onda, po. Si tú soy hétero... Pero a ver, pero difícil que te acepten al ir a bares gay. Pero ¿cuál es el problema? Que yo me siente, me tome un copetengue y mire para todos lados durante 20 minutos y me vaya. ¿Qué haces? Sí, pero estás agarrando el paquete, po, weón. No. Trabajas los pantalones, po, weón. Es lo mismo que cuando las minas bailan solas y llegan weón curado. Ah, bailemos la misma cuestión. No, si yo no joteo a nadie, yo me miro nomás. Estoy rozando en la barra, po. Sí. Igual que una vez se me acercó un gay y me dijo, ay, se muestra súper rico, me dijo, y te damos un beso. Y le dije que no, y se nos juega, casi tú y me echó. Oh. ¿Viste? Sí. Porque son lugares para... Están rascando los postes de la esquina. Tienen como esa onda, po. Tienen esa onda, entonces es difícil. Están rascando este, en... Oye, una pregunta, ¿a la niña esa dónde le gusta ir? ¿A dónde te gusta, Michelle? Habla ahí, pues. No sé, bo. Es que sabes que yo hace poco estoy saliendo aquí en Santiago. Yo no. Recién desde el año nuevo empecé a carretera aquí en Santiago. Ya. ¿De dónde eres originalmente? Santiago Centro. No, lo que pasa es que estuve viviendo mucho. Estuve viviendo como 3 años en Suiza, entonces por eso. ¿Dónde vivía antes? ¿En Suiza? Sí. ¿En qué lugar de Suiza? Ginebra. Ginebra. La que vivió en Suiza es la Michelle. Ya. Sí, bo. La Michelle. ¿Y por qué? ¿Fue por exilio? No. ¿Por huecura? No, por querer probar una mejor suerte. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un choclo. 3 años. ¿Y allá se te dio vuelta el paraguas, no? No, aquí, en Santiago de Chile. ¿Y ahí? Sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Se perdió un paraguas en la casa. Una vez se sentó un grifo, estaba recién pintado. No, sí. Fue una volada en un carrete con una amiga. Ya, y estuvimos 2 años juntas. ¿Y terminaste después con tu vieja? Oye, ¿y te fuiste entonces para allá? Y allá en Ginebra, que van a cagar. Tiraste el poto a la chuña en Ginebra, ¿no? En Ginebra uno problema con los palomones. Tengo que cortar, me van a pillar. Ya, pero da un segundo. Y ya, el teléfono. Ya, el ahí teléfono. Te la das el teléfono. Ya, ahí tiene ella mi teléfono, que me llame. Ya. Que me llame. Me llamaron. Listo. Pero ¿por qué se aparece? Sí, bueno. Parece como que aparece como un susto así. ¡Hola! Era ella. Ella está con el papá ahí en la casa. Michelle. No le prohíbe hacer ya, pero no. Ya, que tengo que ir a trabajar. Pero con la última pregunta, ya pregunta. En Ginebra, ¿tiró el poto la chuña? No. Tuve un mino por 2 años. Le gustaba, huevo. ¿No tuviste ninguna experiencia lésbica ya? No. ¿Y alguna vez agarró un moscardón y lo hizo bailar adentro de la chauchera? Una abeja. Son juegos que hacen en Ginebra, hay un concurso de eso. Sí, hay un concurso. No, pero. Son de verdad, plástico. Son tábano en el pulpo. Ese otro. Un tábano en el pulpo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál puede aportar tú, Black? Oye. Llamémosle, vamos a dar el teléfono por interno de la chica para que se conozcan y después nos cuenta, ¿vale? Sí. Ya, le gracias, se pasaron. Listo. Ya, un beso. Un besito, chao. Una avellana por el pequeño. Chao, cuídese. Gracias. Le metimos una no cortes. Y la quiebra con el chicuelo. Ya. No cortes, Castaño te va a dar los datos ahí. Chao. Sí. Fallen. De Fallen. Chao. Hans Ferdinand. Chao, huevo. En el portal del web. Pop. Pop. Chopatipa. una montaña muy solitaria, ¿no lo crees? Sí, pero es un gran lugar para pescar. Esta chaqueta de mezclilla te queda muy bien. Gracias, la uso en el rodeo. Me gusta montar un buen toro, ¿sabes? Es más, no ha nacido aún la yegua que me bote al suelo. Puedes acercarte a la fogata y mover la leña. Se está apagando el fuego. Sí, dame un momento. Tendré que agacharme. Espera, yo te ayudo. No es lo mismo ver los Oscar por televisión que escuchar los Oscar por Rock and Pop. I wanna be a cowboy and you could be my cowgirl. Domingo 5 de marzo desde las 21 horas, Los Invasores, especial Oscar 2006. La entrega del galardón más importante del cine a través de la torcida visión del Dr. Zombie. Los Invasores, especial Oscar 2006. Oscar 2006. Es otra de la Rock and Pop. Parece que ahora se te cayó el jabón. Yo te ayudo. Rock and Pop. Coordenadas. Sensación térmica. 23 grados. Oye, ¿has visto a la Cote y a Tomás? Sí, por allá van. ¿Y a la Flaca y el Rafa? Ellos ya vienen de vuelta. ¿Y el Nico y la Cata? Van por la piscina ya. Oye, ¿y la Andrea y el Pipo? Ah, ellos recién empezaron a rodar. ¿Y tú querés rodar conmigo? Ya, po. Echa a rodar tus besos y haz que duren mucho más con la nueva Pepsodent Fresh Experience. Pepsodent Fresh Experience. Frescura por horas. ¿Y ya se viene? ¿Con qué? Como quieras, pero muévete con Head. Mochila Head, se mueven contigo. ¿El azul o el rojo? Ya, dame el... Te va a costar elegir entre tantos diseños y colores en la promoción Mochilas más Bolsos Copec. Son 4 modelos, son más de 10 colores y son irresistibles. Elige las tuyas desde 1.590 pesos más 7.000 pesos de combustibles o lubricantes móvil. Mochilas más bolsos de Copec. Primero en servicio. El bolso azul. Pero igual ese blanco está increíble, ¿eh? Hay una densa y mortal nieve. Una terrible y malévola fuerza oculta aterroriza a los habitantes de Antonio Mor. Es... terror en la niebla. Envuelto en la neblina se encuentra un misterio que los residentes deberán descifrar antes de que sea demasiado tarde. Terror en la niebla. Estreno jueves 2 de marzo, solo en cines. Aquí encontrarás todo para el deporte, ofertas tuyas, mías, para ti, para mí, 400 metros planos para elegir lo que buscas. No existe nada, nada, nada que se compare, porque aquí somos especialistas y vemos bajo el agua. Si te gusta algo, vela, vela y compara. Un lugar caballo para ti y tu familia. No te quedes en la banca, no es solo un nivel. Simplemente escala y sigue vitrineando. No, no pares, no existen dos más, hay solo uno. Vela Ball Sport, el único especialista en deportes. Mi princesita, ¿usted me va a dar este puntito que tiene acá, al lado de la naricita? Sí. A ver, ¿y este puntito que tiene dentro del ombliguito? Bueno. ¿Y este? ¡Ay! ¿Cuál? Este puntito que usted sabe cuánto me gusta, pues. ¡Ay, sí! ¿Pero para qué querés todos estos puntitos? Si sumáis todos esos puntos, tampoco te alcanza. Ven a Cepech y consigue tu mejor puntaje. Matricúlate gratis y asegura tu horario. Cepech, tu mejor puntaje y punto. Mi amor, es que se me cayó la placa cuando tosí. Sí, yo entiendo, pero ¿por qué no me llamaste por el 171-800-200-171? De Telmex. Si no quieres que te levante la voz, avisa a tiempo por tu celular llamando por él. 171-800-200-171. De Telmex. Conductas, tendencias. Noticias, Imagen. Rock and Pop, Look. Una presentación de Apumanque. Ahora los bebedores de café podrían tener otra razón para sonreír, ya que consumir café diariamente parece reducir el riesgo de cáncer de hígado y el colorrectal. En un estudio del Centro Nacional del Cáncer de Tokio, se encontró que aquellos que toman regularmente dos o más tazas de café descafeinado al día tienen la mitad del índice de cáncer rectal que aquellos que no lo toman. Y en un segundo estudio, se encontró que los que toman café diariamente tienen la mitad del riesgo de desarrollar cáncer de hígado en comparación con los que no toman café. Temporada Estudiantes 2006, según Apumanque. Un buen estudiante es quien no usa torpedos, verifica resultados. Es quien no duerme en clases, reflexiona. Es quien no hace desorden, se expresa. Es quien no destruye, personaliza y crea. Si compartes los principios de la libertad, la independencia y eres jugado, ven a Apumanque. Además de encontrar tu uniforme y útiles, podrás encontrar de todo para que sigas siendo tú. Apumanque, la diferencia entre seguir y elegir. Entré a la universidad. ¿A cuál? A la Universidad del Inglés. Nace la Universidad Chileno-Británica de Cultura, orientada a insertarte en el ámbito internacional, en el mundo globalizado y culturalmente diverso como el mundo de hoy, con las carreras de Pedagogía en Inglés, Traducción Inglés-Español, Educación General Básica, Mención en Inglés. Universidad Chileno-Británica de Cultura, la Universidad del Inglés. Infórmate en www.ubritanica.cl. Testículo de turista ahogado Black. Rabo de conejo universitario Freddy, posavaso de clandestino chilote Magma, torturan a George Bush, adoptando etíopes, en el portal del web. Esto es Rain Against the Machine. Freedom. Freedom. Acá, en el portal del web, veo de la Rock and Pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. grinding on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Puro gritando. Más que solamente un duro duro. Tenemos mail de Rachid Dante Ruiz Cuellar. Puro gritando, weón. Solamente escribo para saludarlos y decirles que son indispensables en la vida de muchos locos que los escuchan. Aprovecho la ocasión para recordar y hacer una ovación. Ovo. Ato. A un personaje que marcó un hito en la historia del portal, el cual es el humillador. El humillador. Oh, ¿alguien se acuerda? No, no creo. El humillador. Pablo Stange. Pablo Stange, weón. El humillador. Dueño del señor Hortensia y el humillador. El humillador. ¿No? Llamaba. Humillado. Trataba weón. Como el loli. A todo el mundo, weón. Como un aldunate, sí. No. No había comparación. Era parecido, pero tenía otro estilo. Sí, pues obvio. Tenía otro estilo. Ya que en todas sus apariciones me cagué de la risa. Y si existiera la posibilidad de que un día nos visite. ¿Sí? ¿Sabéis quién me dijo que había material? El padrino. Hay material por ahí sí, guardado. Ahí. Además quiero mandar un saludo a unos compañeros de universidad como son Cristian Pino, La Rompecatres y El Peo Yegua. La Rompecatres. Qué lindo. Bueno, web. Hueones, macaqueros. Me despido diciéndole que son la raja atentamente el turco Rachid de Independencia. Mámalo con violencia, viva Independencia. ¿Sabes que tengo uno de Cristóbal de Peña, lo leen? ¡Cristóbal! Nosotros con el Freddy, cuando tú no tuviste, dijimos que no mandaran mail, perdón, flanes con abreviaciones. Por ejemplo, acá, que esto no es bien escrito. Y este está mal escrito. Así que no ¿a quién pertenece? A Cristóbal de Peñanolén. Rompele al tiro la weá de mail. No se puede leer así. Interesante. Acá, este aquí, acá. Está bien, pero estamos educando. Estamos. ¿Hay cachado todas esas abreviaciones? No, no, eso pero no corre. ¿Cómo pueden ser tan drásticos? No, no corre. No. Una cosa es mandar mensajes corre, con el celular y lo otro es escribir un mail. Un mail que escriba bien, como una sí, carta. Sí, pues, escribamos bien, pues enseñemos, pues, amigo. Cultura, por favor. Sí, respeto pues. Para las personas que no dominan ese tipo de abreviatura y al final no entienden nada. Oye, pero eso. A ver, acá el micrófono. Perdón. Ya, es que esa cuestión proviene del diccionario hebreo, porque eso no pesca las vocales, entonces sí, pues. Está bien. Es como también TBM. ¿Está bien? O sea, no es que esté bien, sino que en algún lugar existe, no es algo que hayan inventado. ¿Y por qué no se gastan y lo escriben bien? ¿Estás segura, Nacha? Yo creo que simplemente alguien fue calzando algunas K con algunos sonidos de las Q y que sí. ¿Ah? Claro, para el chat y para los mensajes cortos cuando estoy apurado, pero no para mandar un mail, porque ahí ya es rotería. No, porque nos enredamos mucho nosotros. Continúe, por favor, Monín. ¿Lo leo, no? Sí, po. Bueno. Puta cabrón, está re bueno el programa, no cambien nunca, lo escucho hace un año. Me encanta todo, excepto el Black. Bueno. Me está bien. Ahí está la razón por qué no lo quería leer. Leer. Ja, ja, ja, era broma. Ah, ya. Un saludo a mi mejor amigo Marco. Saludos también para el zombie que a veces se condorea con los comentarios de auto. Él no se condorea, el Freddy se condorea. Sí. Sí. Que le vamos a hacer cabros, que estén bien y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, pero crían bien, pues. Tengo uno de David, 18 años de Quilpué. Hola, mano, después. ¡Viva Quilpué! Hola, manga de web. Les escribía para mandarles saludos y felicitarlos por esta mierda de programa que tienen. Me entretienen caleta todas las tardes en la pega, cagado calor en la cocina de un café acá en Valparaíso. También quería aprovechar y mandar saludos a todos los cabros de Castillo Blanco, al Anayamichi, no, Anamichi, al Pancho, que no sea tan weón, y disfrute la vida en buena onda. A Luis Alcuesco y a mi hermano que va a entrar al liceo, y capas que me cagué con una mina que me gusta, pero igual, sigan así y no cambien nunca. Me gusta caleta el personaje Jorge Sangüesa. José. Me cago de la risa con él, porfa, mándelo y nunca lee la tontera. Bueno, ahora lo manda. Ahora lee. David de Quilpué. Ahora lo manda. ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo es? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Claudio. Claudio, ¿de dónde tú llamas? De acá, de Puerto Montt. ¡De Puerto Montt! Mira qué linda ciudad, man. Cuando estuve en Angelmó. ¿Estás pensando, No, cuando estuve en Angelmó. Cuando estuve en Angelmó, estaba así, yo así mirando el mar. Y me di cuenta que era tan largo el... ¿Cómo se llama? ¿Muelle? El muelle. Muelle, tan largo, no lo pude recorrer entero. En Angelmó tuvimos nosotros... Una lancha, Con Barzaculín, con un tutú y una lancha. Los palafitos. Yo por eso no lo pude recorrer. No terminaba nunca el viaje. Los palafitos. Y en una, él me miró a mí, yo lo miré a él. Los dos miramos al conductor de la lancha y entre los tres miramos al Barça. Y el Barça estaba al final del boquecito, del... De la weá, y estaba así como... Una cara, weón, así, una weá increíble. En Angelmó, un tutú. Muy bien. Desde Puerto Montt, nuestro amigo que se llama... Claudio, ¿qué sección querés ingresar? No, a ninguna, hermano. Quería hacer una crítica. Acusete. Eso es un acusete, señores, es un acusete. Hable fuerte, pues, amigo, hable fuerte. Pregunta igual. La 44 pregunta musical a cargo de esta mierda. Mojón con torna mesa, un aplauso para él. Guachi. Papel con caca. Mojón de perro en los parades, Mojón de perro en los parades. Claro, una hueá verde así. Ya, así era. Quiero que me diga quién canta este tema, por favor. Luis Miguel. Muy bien. Un aplauso para mí. Se ve que no te voy. Chupete fierro, yo de concreto. ¿Sí? Hoy, siempre yo me viene a la mente la talla de Luis Miguel, ¿no? ¿Cuál? Cuando vino para el 90 y algo y le dijeron. Luis, quiero que me culí. Buena, oye, y son cajas y cajas de vino que se lleva allá para la mansión que tiene, bro. No tiene mansión. Si tiene una mansión, tiene una media mansión. Agua. En Acapulco. No tiene Acapulco. Y tiene otra más en otro no lado. Tiene otra más. Y en Miami. Desde ahora estás en Acusete. Cuéntanos, ¿a quién quieres acusar? Ya habla fuerte, mierda. No quiero acusar a nadie, loco. Habla, weón. No sé, ¿por qué querí? Lo que quería hacer es una crítica con respecto al programa, loco, que ha bajado harto el nivel con el tema de estas minitas, weón, que llaman y que quieren conseguir una mina y demás, weás, loco. Ah, ¿tú estás en contra de las lesbianas? No. Sin estar en contra de las minorías sexuales ni ninguna discriminación. No, se nota que no estás en contra. Escuche, ¿ya? Pero el tema es que, no sé, weón, pasó de ser un programa entretenido... A no sé, para volverse fome en determinado momento de la entrevista, po, ¿cachai? Entonces sí. Yo creo que no sé, po, yo no sé. Eso pasa cuando le preguntamos tres veces lo mismo, porque cuando le preguntamos una sola vez no es que no aburrido. Pero no lo interrumpa, claro, que se explaya. Tengo un punto de vista, pero sí, pero que escucha lo primero, hombre. Pero yo creo que lo escuchemos. Sí, escuchémoslo. Que el güey hable todo lo que tenga que hablar. Y yo sepa dónde va. Ya, pues. Vamos. Escuchémoslo. No sé, hermano, yo no sé cuántas personas están de acuerdo del lado mío y cuántas están en contra, weón. Pero yo supongo que le ha bajado, o sea, es lo que yo percibo, weón. Le ha bajado harto el nivel, weón, a lo que era el portal de hace, no sé, pues 6 meses atrás, weón. Cuando todavía todo este tema de las lesbianas, weón, era un poquito nuevo, ¿cachai? Ahora resulta que las minitas, weón, no tienen ningún, no sé, weón, no tienen ningún nivel como para, ni siquiera para decirte cuál es la minita que están buscando, weón. Entonces yo creo que por ahí estamos topando por ese lado, weón. Me ha bajado bastante el entusiasmo del programa cada vez que escucho esas minitas lesbianas, weón. Sin tener discriminación hacia ellas, ¿no es cierto? Sino que como que no aportan nada constructivo ni entretenido, weón, como para seguirlos escuchando. Yo sé lo que va a él. ¿A quién? Yo sé lo que va a él. Yo sé tú. ¿A quién? Lo que pasa es que este es caliente, quiere que se describan, quiere cochinar, quiere ojalá que jadeen. Precisamente eso es lo que no quiere. Sí, porque encuentra fome. Eso es lo que estamos buscando todos, yo creo. ¿Qué? ¿Viste? ¿Eso? ¿Qué? Claro. Lo que ¿qué buscas, pues? El morbo, un poco de morbo, que le pongan morbo. Pero te contradice, pues, te contradice, porque dijiste... ¿Tú le bajamos no nivel? No, dijiste, bajamos nivel? No, dijo otra cosa. Dijo, te contradice porque dijiste, cuando no tienen ningún empacho en decir o pedir lo que necesitan, en ese momento están describiendo. ¿Cachai? Entonces tú decís, ay, no tiene ningún empacho en describir lo que necesitan y cómo son. Y resulta que querís morbo. Y eso es lo que está pasando. Se están describiendo. No le ponen ningún entusiasmo a la solicitud. Lo que pasa es que se perdió la capacidad de asombro, porque hace 6 meses atrás llamaba a una lesbiana y decía, oye, tengo 17, tengo 19, tengo 20, tengo la edad que sea. Y necesito una lesbiana, nosotros, oh, loco, una lesbiana. Y poníamos y nos entusiasmábamos más. Pero resulta que cuando pasan los meses y ya se hace habitué, ¿cachai? El cotidiano pasa a ser un trámite, pierde la capacidad de asombro. Exactamente. Antes, por ejemplo, un programa que juntaba parejas heterosexuales, quiero conocer, soy un hombre, quiero una mujer, soy una mujer, quiero un hombre, incluso ese tipo de programa era, ¿cachaste? Juntaron a dos locos que nunca se habían visto en su vida. Eso ya se perdió también. Uy, hace tiempo. Entonces ahora había que evolucionar. ¿A quién podríamos juntar? ¿A mí con... No tengo idea. Calculo que va así, pues, a ver, que tiraste por el lado de los fósiles, pues. Por el lado animal, ¿no es cierto? Sí, pues. Oye, pero por el lado tuyo, entonces, ¿tú te excitas escuchando a dos mujeres que se quieren conocer, pero, o te pasáis rollo? Habláis para otras cosas, te digo. ¿Ah? A esta altura del partido ya no. Ya no. ¿Y te parece poco creativo que una mina llame y diga, no, yo quiero una mina que sea rica y yo soy rica, ya, listo? Te gustaría mucho más detalle, decirte. Vea un segundo, ¿qué quiere Castaña? Yo creo que sí. Párese, güey, ¿qué quiere Castaña? Es que me da risa, porque de repente... Gente quiere opinar. Ok, mira, hay cachado que a veces abre la puerta y se pone a gritar tanta tontería y cuando hay algo importante no habla, dije... Un productor de mierda que no se llama. Claro, nada, me hace así. Agrandado mierda. Claro, cree que porque salió en Cristal en Vivo. ¿Cree que porque una mina se engrupió con que el director de Rock and Pop ya tiene derecho a todo? Sí, bueno, anda. Y cuando abre la puerta y dice, sí, hombre, y pago esto que es importante, no la abre. Otra vez. Anda a acomodar aviones al aeropuerto. ¡Aló! ¿Cómo están? ¿Alguien quiere opinar sobre lo que dijo? ¿Alguien quiere opinar sobre lo que dijo nuestro amigo de Puerto Montt? Te escuchamos, ¿tu nombre? Rodrigo, dale. Mira, si es que yo encuentro igual los filtreteos ya están fome, loco. Sí, ¿no es cierto? Sí, yo cacho, tienes que hacer lo mismo que hicieron con esa cuestión de la mascota. Sí, matarlo. Sí, chao, ya... O podríamos humillar a la lesbiana. No, si no se trata de eso, si se trata de que la idea ya murió. ¿Viste? El recurso. 2006 ya tenemos que hacer un recambio. O sea, sí, nosotros, claro, cuando sale un flirteo, por ejemplo, Castaña dice, bueno, tengo un flirteo, nosotros tenemos para el lado los flirteos, pero estamos sacándolo en lesbiana porque no es la mayoría son más atractivos que un flirteo. Lo que escuchamos, normal, o sea, es para reírse un rato, ¿no? Sí. Pero ahora están fome. Está fome. Sobre todo las minas que no quieren entrar en calenturas varias. O sea, es que independiente de eso, más que nada, para tirar la talla, yo cacho que era la idea. Claro, es como escuchar música en la radio, para nadie le asombra. Exacto. Sí, pues, ¿a quién le asombra si vendí una radio y hay música? Sería raro. ¿Y qué les parece si matamos la sección? Es que hay otra cosa. Sí, estoy de acuerdo. Silencio, chao. Buena música en una radio. Aló. Dale. Podés escuchar buena música en una radio y te entretenís toda la tarde, pues. Como podés escuchar música fome, sí, pero no, lo que está pasando ahora. Pero no te asombra, pues. Si tenemos claro el concepto, no te ves por otro lado. En definitiva, ¿cuál es la solución que tú das? No sé, por último, ponerle un poquito más de traba al tema de la pregunta. La misma pregunta que ustedes le hacen a las minas, como para que ingresen al... Sí, pero que ahí, por ejemplo, por hacer una pregunta, ¿cómo se llama el espejismo que se ve en la carretera que parece agua? Y puede que la mina no te la conteste, el nombre científico, o el compadre, claro, y el claro. Y perdona, y, ¿ah? Ahí mismo no la dejáis entrar al sitio. No la dejo entrar, pero resulta que no podemos perder un llamado bueno, porque hay minas que han llamado para conocer minas y al final resultan súper entretenidas. Tenemos otro, ¿aló? Hola. Hola, ¿tu nombre? Andrea, ¿cuál es, de dónde llamas tú? Yo no soy lesbiana ni nada, pero yo creo que el tipo está mal. Está mal, a ver. Yo creo que la sección es buena, lo que pasa es que las minas que llaman son fomes, ¿cachai? Siempre están como cortadas, como claro, en la turbiedad. Claro, o sea, son como que... llaman con miedo. ¿Qué te gustaría escuchar a ti en un programa, o sea, en una sección donde llame en dos chicas lesbianas para conocerse? ¿Qué es lo que te falta que no has escuchado o lo que te volvería escuchar? No sé, mira, yo creo que deberían ser como más directas, no sé, por ejemplo, me gusta, o por último día, el tipo quiere algo más morboso, no sé, la mina que le diga, oye, ¿sabes qué? Me gusta hacerlo arriba del sillón, arriba de la cama, arriba de la mesa, ¿cachai? Cosas más. Sí. Eso ya lo dijo el Rumpi, pero yo encuentro que no es fome la sección. Lo que pasa es que las minas son medias apagadas. Yo creo ¿Será que porque están volviendo de vacaciones? No creo. Igual que, por ejemplo... ¿Con el molusco agotado? Para un filtro normal... que un hombre busque una mujer también tiene que ser así, ¿cachai? Más dinámico, más... Démosle una vuelta de tuerca. Le vamos a dar una vuelta y si no pasa nada, chao con la sección. Sí, pues. Gracias de todas maneras por la crítica. Igual es bueno, sigo con eso, en serio. Ya, y el loco de Puerto Montt. Total, mira, fíjate, en todos los mails que les llegan, ¿cuál de todo un porcentaje de lo que les llega es malo? En un 60%. ¿Es malo? Sí. No, pero yo todos los que escucho ahí dicen que es bueno y que les gusta, pues. Sí, no, pero... me refiero... No entendí mal, perdón. O sea, de un 100% de los mails que les llegan, que un 80% les gusta el programa. En un 99%. Ya, entonces, sí, al final, si no les gusta, entonces escuchen otra hueá, po. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón también. Ahora había que pedir igual a las lesbianas que fueran un poco más entretenidas. Eso sí, estoy eso de acuerdo. Sí, eso sí, tiene que ser un poquito más entretenida o soltarse un poquito, ¿cachai? Yo creo que deberían soltarse un poquito y decir, no sé, puedo decir cosas más atrevidas, ¿cachai? Me gusta besar el dedo gordo y chupetear. Claro, cosas así, o no sé, sacarle la cerilla y me gusta la gasolina. Claro, una cosa así, ¿cachai? Yo no soy lesbiana, pero igual llamo para opinar, ¿cachai? Muchas gracias por tu opinión. Ya, mis niños, que estén bien, un besito. Listo, chao, niña. ¿El niño Puerto Montt? Oye, soy la Connie. ¿La Connie? Ay, la que estuvo ahí el sábado, la otra vez. La Connie. La que me hicieron bailar ahí, po. La Connie. Ya, po. Besito, cuídense. Que te vaya bien, cuídate. Claro. Oye, y sigan la sección, ¿eh? No le hagan caso al otro. Vale, pues sí. Vale, coño, ¿podemos pedir por mail que, por Flan, perdón, que nos digan que sigue o no sigue? Claro, ustedes sí, van a dirimir sobre las cosas que continúan o no, así que el mail está abierto al portal @rocampo.cl para que ingresen información y también desechen la que tenemos. Bueno, ya. Gracias. Acá Calambre fue. Calambre. Ojo con la música chilena en Rock and Pop. Conseguir, distinguir en sí el fin sin confundir. Es decir, acá no es así, aquí vas en silencio, ¿quieres seguir? Claro que debes de dónde vienes, poblaciones, tomas suceden, extensiones, vientos crecen de bloques, bosques a calles, bienes. Santas periferias, miles de casas rodean la ciudad y mantienen distancia. Mi tour los llevará a ver de cerca, tal como es la vida en esta subsur o cualquier vereda. El mismo paisaje espera afuera, zombies cuelgan, cabos trepan, alto, claro, si nubes se quedan, créanlo. Suburbio bajo sur, complico, nunca se caso quien lo obligo, espacios básicos, contemplo, urbano clásico, al gueto, olores hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa tráfico, negocio, acá Calambre vio, cómo emprender el futuro, acá nada es seguro, no. Aquí les hace puro, ¿qué? Me sacas del apuro, constante seguro, el valor del oscuro, acucia el puente, el costo no lo asumo, te apuesto, que salgo de esta miseria, primero en cartones, segundo en botellas, atrás los lujos, lejos se quedan, yo apago la vela y me duermo. Otro día más para alimentarse, vivir con lo justo no crea contrastes. Acá similares son las vidas desastres, con más problemas, más tontera, más que quema. Soluciones perdidas en cemento escondido, oportunidad falsa. Tanto podrido me la mata, mal regreso a casa. Voy por una mano, mira que hace falta. Lealdo, suburbio bajo sur, complico, nunca se caso quien lo obligo, espacios básicos, contemplo, urbano clásico, al gueto, olores hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa tráfico, negocio, acá Calambre, a la vuelta de la esquina. Sobre la vereda, tan solo un paso de la cuneta, observa la brevedad, sin novedad, ver la verdad, parece que no le gusta. Esto sí que es vida, traigo mil movidas, tengo lo que pidas. Si vienes de arriba, primera calidad, la mejor cualidad, quedaré en paridad. Queridos, acá la gente roba las fabulosas manos de los que salen y les aperito, ganando mérito a través del mundo va. Acá el gueto, suda gota gorda, sin quitarse agota gana, provoca tentación, no perdona. Na que na, ni cana, ni pena, que opinas, si apenas camina por mi zona, personas humanas, rompe las cadenas, no existen condenas, abre la ventana. Estudio bajo sur, complico, nunca se caso quien lo obligo, espacios básicos, contemplo, urbano clásico, al gueto, olores hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa tráfico, negocio, acá Calambre vio, créalo. Estudio bajo sur, complico, nunca se caso quien lo obligo, espacios básicos, contemplo, urbano clásico, al gueto, olores hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa tráfico, negocio, acá Calambre vio. Hola, me da un café, por favor. Lo siento, señor, está cerrado. Cerramos en unos minutos atrás. Está ahí el espero cerrado, ¿lo vio? No, no, pero un solo café. Faltan 5 minutos para que cierre. Un café y me voy. Mira, nosotros cerramos cuando querés, ¿cachai? O sea, yo no te voy a servir un café. Ya cerramos, por favor, así que no, retírate. Pero mira, café, no te voy a mira servir es, café, es que tenés la máquina llena de café. Bueno, y si tengo la máquina con mira, café, pero sírveme, weá, sírveme, o sea, uno. ¿Qué tiene que ver con eso? Uno, si te dije yo que me lo llevo, me lo voy tomando. O sea, weón, ¿qué te pasa? Sí, ya te dije no, que la weá estaba cerrada, que cerré la caja, no te voy a recibir no, plata, weón. Está no, cerrado, Felipe, no te voy a hacer, no te voy a servir un café, weón. Puta, querís cagado. A ver, bájame el tonito, weón. Bájame el tonito. Te estoy diciendo que no te voy a atender, no te voy a dar un café, weón. Un café me lo llevo no, y ahí queda. No, weón, está cerrado. No estáis entendiendo. No estáis entendiendo que está cerrada, weón. ¿Qué weá? A ver, ¿qué te pasa, weón? ¿Qué weá, weón? ¿Qué te pasa, culiao? Toma, weón. ¡Ya! ¡Quería el café, weón! ¡Quería el café! ¡Ahí tenés café, weón! ¿Quieren que te lo doy caliente? ¡Te lo doy caliente! ¡Toma, weón! ¡Toma! Y azúcar, quería el weón. Azúcar con su... ¡Te lo revuelvo! ¡Ya! ¡Ahora te lo revuelvo, weón! ¡Te lo revuelvo! ¡A mi cara, weón! Una historia violenta. Un film de David Cronenberg. Avant Premier, lunes 6 de marzo, 21:30 horas, Cine Hoyts La Reina. Es otra de la Rock and Pop. Ahí tenés tu vuelto, weón. Jueves y viernes a partir de las 22 horas, junto a Escudo, Nicolás Copano prepara el carrete en los pits. Y tú sales a toda velocidad en Escudería Rock and Pop. Y esta es la consigna de la semana. Se terminan las vacaciones, comienza el colegio, la universidad o el trabajo. Y nosotros en Escudería Rock and Pop queremos invitarte a que compartas tus historias del verano. Resumamos juntos los mejores momentos en el 381-2030-3132. Relajémonos con un escudo en mano este jueves y viernes en Escudería Rock and Pop. Escudería Rock and Pop, preparando todo el carrete del fin de semana. Los jueves y viernes a las 22, solo a través de la Rock and Pop. Rock and Pop. Coordenadas. Tiempo real. Las 3, 4. ¿No quedaste en una universidad tradicional? Escuchemos la excusa. 2115. ¿Cuánto se necesita para entrar en ingeniería civil? ¿750? Yo había entendido 650. ¿En serio? ¿Y por qué no me creí? ¿Sabes que no me está gustando nada esa falta de confianza? Asegura tu ingreso a una universidad tradicional con el preuniversitario FET. Matricúlate en Alameda 1592, esquina 18 y en Irrazábal 3655, Plaza Ñuñoa. Oye, ¿has visto a la Cote y a Tomás? Sí, por allá van. ¿Y a la Flaca y el Rafa? Ellos ya vienen de vuelta. ¿Y el Nico y la Cata? Van por la piscina ya. Oye, ¿y la Andrea y el Pipo? Ah, ellos recién empezaron a rodar. ¿Y tú querés rodar conmigo? Ya, po. Echa a rodar tus besos y haz que duren mucho más con la nueva Pepsodent Fresh Experience. Pepsodent Fresh Experience. Frescura por horas. Señores, damos inicio al entretiempo Hellman's. Se pelean el envase de mayonesa Hellman's en medio de la mesa. Lo agarra Patty la Flaca y lo echa a su lechuga. Se lo pasa rápidamente al Flaco, que le echa a su pollo. Cambia el envase de lado y lo recibe el rápido Julio, que velozmente le echa los platos de Pedro, Anita, José y Andrea. Se lo pasa al pelado, que lo echó. Y la mayo cayó fuera del plato. La liga del entretiempo Hellman's. Tú también puedes jugar. Entré a la universidad. ¿A cuál? A la Universidad del Inglés. Nace la Universidad Chileno-Británica de Cultura, orientada a insertarte en el ámbito internacional, en el mundo globalizado y culturalmente diverso como el mundo de hoy, con las carreras de Pedagogía en Inglés, Traducción Inglés-Español, Educación General Básica, Mención en Inglés. Universidad Chileno-Británica de Cultura, la Universidad del Inglés. Infórmate en www.ubritanica.cl. Get down. Ícono. Tu marca joven y urbana te sorprende nuevamente. Descubre lo que trae para ti en esta temporada. Solo en tus tiendas La Polar y en www.icono.us. Participa en Urban Photo 2006. Envíanos tu mejor fotografía nocturna y podrás ganar semanalmente 150 mil pesos en Moda Icono. No importa lo que piensen, no importa cómo te vistas, lo importante eres tú. Icono, exclusivo en La Polar. Ícono, tu marca joven y urbana te sorprende nuevamente. Descubre lo que trae para ti en esta temporada. Solo en tus tiendas La Polar y en www.icono.us. Participa en Urban Photo 2006. Envíanos tu mejor fotografía nocturna urbana y podrás ganar semanalmente 150 mil pesos en Moda Ícono. No importa lo que pienses, no importa cómo te vistas, lo importante eres tú. Ícono. Exclusivo en La Polar. En el Centro de Formación Técnica Los Leones terminé la carrera en poco más de 2 años. Y desde ahí, la verdad, no me ha faltado trabajo. Yo soy de Los Leones. Secretariado Ejecutivo Computacional, Turismo Bilingüe y Laboratorista Dental. Matricúlate en Arturo Prat 269, Metro Universidad de Chile. Y ahora también en Mall Plaza Vespucio. Centro de Formación Técnica Los Leones. Pucha, qué pena, ya se acaban las vacaciones. Sí, todo se termina, pero quedan los recuerdos. Sí, pero ¿y ahora qué? Yo no sé qué voy a hacer, estoy totalmente desorientada. Yo, en cambio, lo tengo súper claro. Lo he pensado harto. Voy a hacer el servicio militar. ¿Por qué no te inscribí? Todavía hay plazo. Marca la diferencia. Preséntate voluntaria entre el 13 y el 15 de marzo en las unidades del ejército seleccionadas a lo largo de todo Chile. Más información en www.dgmn.cl o en los cantones de reclutamiento. Fue un mensaje de la Dirección General de Movilización Nacional y la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Entrando en Emol hasta el 15 de marzo, podrás acceder a las más variadas clases de no te puedo creer, por ejemplo, el clásico. No te puedo creer, es rapidísimo. Pone el número de la patente, hace un clic y listo. Me sale que no tengo multas pendientes. O también el aún más clásico. No te puedo creer. Me quiero morir. ¿Cuándo me sacaron este parte? Esa fuiste tú. No te presto más el auto. O el inefable. No te puedo creer, mi viejo me mata. Ya lo sabes, con solo hacer un clic en Emol está toda la información sobre las multas impagas y el procedimiento a seguir. El Mercurio Online. No se puede creer, ¿no? Atajo de hiena asustada Black. Mota de pijama de viuda Freddy. Y manda de paranoico Magma. Aceitan el pistón de carne en el portal del web. Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, tanto tiempo. ¿Andabas de vacaciones? Vengo llegando desde Santiago. Pero si aquí estamos Santiago. Fui yo de vacaciones a Santiago y ahora volví. Aquí estaba Mayoco. No, Santiago. Usted fue a Mayoco y ahora volvió acá a Santiago. No, ¿sabe lo que hago yo? Pero si esto es Santiago, pues señor, ¿cómo hacer Mayoco? No. Mamá, no quiero más, por favor. ¿Qué mamá, cosa? Mamá, no quiero mamá? Más. ¿Quién no quiere? No quiero más, papá. Mamá, no quiero más. Ya, mamá, no ¿tiene quiero. Regresiones? Usted es mi mamá, pues. Yo soy el dependiente del negocio, señor, no soy su mi mamá. Mi mamá se llama dependiente. Usted es mi mamá. ¿Cómo está, mamá? Buenas tardes, señor. Hijo, buenas tardes, hijo. Buenas ¿cómo tarde, está, mamá? Buenas tardes, hijo. Oh, mi papá, que está negrito. Se quemó mucho. ¿Cómo tu está, insolación. Mamá? Yo no soy tu papá, güey. Se tostó, no, se no, tostó, no, se no, tostó arriba. De mierda, vos. Este mierda, bro. Se tostó arriba del de arriba del techo. Se asustó. Oh, mire, compré dos poodles. ¿Compró dos poodles? Sí. Qué lindo. Mire, sí. Son como blanquitos. Más un besito, dos ¿no? Poodles blanquitos. Sí. A ver, tire un besito. Como unos peluches. Tire un besito. Qué lindo. Qué rico. Sí. Hamilton. Me las dos al mismo tiempo, ¿eh? Uno, dos, tres. Oh, qué rico. ¿Están adestrados? Claro. Dese un piquito, ¿eh? Sí, un piquito. Sí, sí. Ya, ya. Al tiro. ¿Al tiro? Aumentaron talla de brasier. Oiga, ¿sabe qué? Renuncio. ¿Renuncia por qué? Sí, voy a llamar al trabajo a renunciar. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló, sí? Estoy llamando a Bomba, ¿no es cierto? ¿Bomba de qué tipo busca usted? ¿De agua? ¿Para caldera? Sí. Sí. Disculpa, ¿tú eres Orlando? ¿Mm? ¿Orlando? ¿Tú eres? No, estoy Orlando, ¿cuánto jala? ¿Sí? En Roste. Ah, ¿pero está el jefe ahí? No. No. ¿Cuál es la persona de mayor rango de ahora en este momento en la empresa? Cristian Orozco, anda de vacaciones. Ah, pero ¿y en este momento, en este instante, no, quién no es? No hay nadie. Ah, entonces, ¿me puede tomar usted la carta de renuncia? Ya estamos. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Ya, ¿puede anotar, por favor? Dígame. Yo, Dionisio Insisted. ¿Ya? ¿Anotó? Pero por supuesto. Renuncio. ¿Ya? En forma indeclinable. ¿Ya? A mi trabajo como recepcionista de la empresa de bombas. ¿Ya? Repítame lo que escribió, por favor. A ver, espera un segundito que tengo una llamadita. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Dionisio, insisto. Dionisio. ¿Puede leerme, por favor, lo que anotó? Dionisio, como el dios griego. A ver, espera un segundito, espera que tengo una llamadita. ¿Se acabó? Mire la música que tiene. Oiga, ¿y usted está renunciando por teléfono? Renuncié. Pero eso no se puede hacer, pues. Claro que se puede hacer. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Sí, no se puede hacer. Nunca. Y ahora se puede renunciar hasta por internet, parece. Por internet, se puede renunciar por teléfono, por fax. Si a usted le cae mal su jefe, renuncie por internet. Renuncio. Oh, claro, yo voy a renunciar, ¿sabe por qué? Porque aquí no me pagaban las vacaciones. Que adjunte su número de cuenta corriente para que le depositen su indemnización. Segundo, la empresa tenía una... Bájese a cagar, bro. Tenía una ley individual, una ley seca. Interior, uh-huh. Que era que había que cagar parado. Ya. No es que algunas empresas no tienen taza de baño. En mi empresa, fíjese, decía, prohibido cagar más de 3/4 kilo. ¿Aló? Ok, ¿me puede leer lo que anotó, por favor? ¿Aló? ¿Aló, señor? ¿Sabe que se me olvidó? Repítamelo. Yo... Anote, por favor. Sí. Dionisio Insist. ¿Vinci? Insist. Ah, o sea, no como Vinci. No, Dionisio Insist. ¿Con Y o Y latina? Latina. ¿Ah? Latina. Ah, ya. Como románico. Hagamos esto rápido, por favor, quiero renunciar, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya? Yo, Dionisio Insist, renuncio en forma indeclinable. ¿Ya? Está anotando, ¿no? Espérense que... Tengo que cambiar la vida. Espera un segundito. Dios mío. Competencia. Yo cagar de guata. Más difícil que cagar de guata. Más difícil que, más fome que cagar colgando. ¿Aló? De un columpio. Oiga, este hombre no, lo está agarrando, le está tomando el pelo a usted, señor. No, no, no. De verdad, yo... Yo renuncio. No, sí, eso está claro, pero es que el hombre no está. ¿Dónde está? Vamos, brother. ¿Aló? ¿Aló? Ya, que sabe que estos lápices que llegan con la mercadería, como que le hace mal el clima de acá, entonces se paran, pues, o sea, uno está escribiendo y de repente... Puro blanco, ¿no? Eso debe ser. La cambio de temperatura. Ya, oiga, ya, por favor, no me tome el pelo. Yo quiero renunciar, tengo un auto esperando para irme al Quisco. Oiga, si está todo siéndose grabado, si puse la grabadora también, así que si usted no le alcanzo a escribir algo, yo le puedo retomar la nota. No me engañe a asustar y hablar tontera, por favor. Puede anotar y yo le voy a decir que repita lo que anotó, o hay otra persona que me pueda tomar la renuncia. ¿Otra persona? Sí. Pero por supuesto que sí, pues. A ver. El Álvaro Velas. Espera un segundito, él es... el tema porque es como contador también. Ok. Ya, espera. Te está agarrando para el huevo. Hace rato que lo están agarrándolo para el huevo, ¿no? Ahora ha venido Ricardo Lago a la misma medicina, güey. Ricardo Lago, está de cumpleaños, Ricardo Lago. Cumpleaños feliz. De cumpleaños, nuestro querido presidente. Aún. Pero claro que sí, güey. Claro que sí. Este lápiz salió y ya sale solo ya, porque salió. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabe que se fue a buchar? A esta hora se buchan los cabros. Espérame un segundo, lo voy a buscar. A esta hora se bucha. Salió un huevo más pesado. Este huevo está ocioso. Viene de una comida. Yo te hueño, hombre. Aperrado, gasta poco, nunca falla, va a ¿ese comercial? ¿Aló? Lo he escuchado acá. Espera. Oiga, ya, po. En ningún momento, o sea, en ningún lugar me haya costado tanto renunciar, güey. Ahora, ¿qué pasa si me voy y no digo que renuncié? Me van a echar igual, pues. ¿Pero me van a pagar menos? Sí. ¿Qué dices tú, Freddy? Yo digo que sí, pues, que sí. Yo creo que te podrían pagar la indemnización y podrían también regalarte un disco de Elvis. No pude renunciar, llama a otro mejor, güey. No, está bueno. Claro, está bueno, pues. Ahora, se suponía que usted era tan insistente, ¿qué le pasó? Está como muy complaciente ahora. Y se enojó, ¿ah? Entre complaciente y enojado, pero no insistente. ¿Por qué tanto rato? No, si no puedo renunciar, po. Y que se fue a duchar, po. ¿Aló? ¿Aló? Señor, ¿me va a tomar la carta de renuncia, sí? Ahora sí, que está... Como le digo, lo fui a buscar a la ducha. Un momento. ¿Aló? ¿Aló? Aló, señor, ¿cómo le va? ¿Usted es don Álvaro? Sí. Ok, ¿me puede tomar mi carta de renuncia, por favor? ¿Su qué? Mi carta de renuncia, señor. ¿Ya? ¿Puede anotar, por favor? ¿De dónde llama? Estoy llamando de ahí mismo, pues, si yo trabajo ahí. ¿En Nicrel? Sí, pues, yo estoy llamando ahora de un teléfono público. ¿Ya? ¿Y qué hago? Quiero renunciar. Ya, renuncio. Ya, pero tiene que tomarme a alguien la carta de renuncia, pues, anotarla. ¿Ya? Anote. ¿Ya? Yo, Dionisio, insisto... Yo, Dionisio Insist. ¿Ya? Renuncio en forma indeclinable. Uh-huh. ¿Anotó? Sí. Ya, léame lo que ya ha anotado, por favor. Yo no sé cuánto renuncio en forma indeclinable. No, si no puede ser, mire, esto es Willow Ekral. ¿Cómo? Willow Ekral, ahí trabajo yo. ¿Ya? ¿Me va a tomar la carta o tengo que hablar con el señor Jara? ¿Señor Jara? Sí. ¿Nelson Jara? Obvio. Ah. Hay otra cosa, ¿no? ¿Y cuál es su nombre? Dionisio Insist. Dionisio, ¿y usted trabaja acá? Sí, pues, en Willow. La página es www.ecral.cl. Ya. Bueno, ¿anotar o no? No, un segundo. Están cagados de la risa. Tomó mucho amprazolam. Mucho amprazolam. Se están riendo entre ellos ahora de usted. Mire, escuche. Hay un huevo aquí. Quiere renunciar. Ya. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Bueno, llama de vuelta y habría sido súper bueno que lo despidiera. Sí. Se querís, pues, weón. ¿No? Nuestro productor va a insistir. Sí. Los despide a todos. ¿Están todos despedidos? Todos despedidos. Incluyendo el caballero de la línea. Incluyendo el caballero de la línea. Sí. Los lápices están. Es que te conté. ¿Estás agarrando para el huevo? Cerrado. ¿O era idea mía? Yo creo que no. Parecía al principio, después no, después sí. Hay una cosa ahí, un. Yo tan calado. Chópalo. Chópalo. Ya me dio. Buenas tardes, señor. Mire, yo soy Dionisio Insist, estaba llamando hace un momento, me cortaron. ¿Ah, sí? Sí, entonces ahora yo, mire, estaba presentando mi carta de renuncia, pero ahora voy a tomar otra decisión. Mire. Sí. ¿Qué iba a hacer? Usted está despedido, señor. ¿Ah? No, calma, calma, por favor. Usted está despedido. Ah, ¿usted está hablando con Álvaro? No, con usted, señor. No, con Erazo. ¿Usted? Ah, ya, espérense. No, no se vaya, no, no, no. Oiga. Fila. Portal del Web 2006. Esto es Tripping Robbie Williams. En el portal del web. Veo. De la Rock and Pop Experimento. Then they fight you. Then you win. When the truth dies. Very bad things happen. Being heartless again. Oh no, it's gone and there's gonna be violence. I've taken the slashes I'm willing to take. Why do you think we should suffer in silence? Yeah. el domingo 5 de marzo, la Rock and Pop inaugura un programa que conduces tú. Y yo creo que ni hablamos cuando escuchamos Pink Floyd porque es Pink Floyd. Entonces se produce como algo súper mágico cuando estoy con él y Pink Floyd de fondo es como súper rico. Desde el domingo 5 de marzo, la música que pulsa en tu existencia, los sonidos que linkean tu vida con la de otros, se plasman en el primer programa sin locutores oficiales. Mi primera relación con la música fue al comprarle un disco a los Beatles a mi viejo, que fue mi primer disco que compré, que fue el Passmaster volumen 1. Si quieres contar tu vida a través de la música que escuchas, si quieres compartir por qué ciertos sonidos te afectan profundamente, debes conducir este nuevo programa. Rock and Pop Nexo. Tú debes conducir este programa. Inscríbete ahora en rockandpop.cl o a través de nuestro mail nexo@rockandpop.cl. Tú debes conducir este programa. Rock and Pop Nexo. El primer documental acerca de ti. Lo escucharás primero a través de la Rock and Pop. Rock and Pop 94.1 en todas. Lunes, martes y miércoles a las 22. Jorge Lira conduce Nación Rock and Pop. Y este es el adelanto de esta semana. Junto a Capel, puro chile. El lunes, las profundas, melancólicas y saturadas melodías rockeras de Casino. El martes, la ecléctica performance multiinstrumental de Jepe. Déjame estar. Y el miércoles, el retorno a la rock and pop después de 5 años fuera de Chile, de Pánico, con todo su mamaluco cucurrucho chico güerro en raras tocatas nuevas. Todo esto, gentileza de Capel, puro Chile. ¡Transpíralo! Este fue el adelanto Nación Rock and Pop, junto a Jorge Lira. Una presentación de Capel, puro Chile. Sensación térmica. 24 grados. ¿No quedaste en una universidad tradicional? Escuchemos la excusa 7230. Es que estaba a punto de dar la PSU de ciencia. Y no me vaya a creer. No tenía lápiz número 2, tenía número 4. No me dejaron dar la prueba, ¿cachai? ¿Por qué miráis así? Asegura tu ingreso a una universidad tradicional con el preuniversitario FETCH. Matricúlate en Alameda 1592, esquina 18 y en Irrazábal 3655, Plaza Ñuñoa. Oye, muévete el computador. Muévete al parque, donde algunos se movieron con la carne y otros con la cerveza. Con eso se movieron las minas que andaban en otra. Llegaron solitas a la movida, donde los jotes de siempre se movieron a las más ricas, mientras los otros se movían un balón para bajar la carnecita. En el partido salió la movida para la noche, en la casa de la más movida. Y vos, todavía moviendo el mouse, muévete con Head. Mochila Head, se mueven contigo. Deportes, juégalos. Con Gatorade, rehidrata, repone, reactiva. Hay una densa y mortal niebla. Una terrible y malévola fuerza oculta aterroriza a los habitantes de Antonio Moro. Es terror en la niebla. Envuelto en la neblina se encuentra un misterio que los residentes deberán descifrar antes de que sea demasiado tarde. Terror en la niebla. Estreno jueves 2 de marzo, solo en cines. ¿El azul o el rojo? Ya, dame el... Te va a costar elegir entre tantos diseños y colores en la promoción Mochilas más Bolsos Copec. Son 4 modelos, son más de 10 colores y son irresistibles. Elige las tuyas desde 1,590 pesos más 7,000 pesos de combustibles o lubricantes móvil. Mochilas más bolsos de Copec. Primero el servicio. El bolso azul. Pero igual ese blanco está increíble, ¿eh? Maquegüito Pop Wine, garantido en buen carrete, habla Sony, ¿qué le puedo ayudar? Ya, mire, yo estoy acá con unos amigos, me acabo de tomar un maquegüito y la cosa está bien fome, ¿qué cree que le diga? ¿Hace cuánto que se tomó el maquegüito? Ahora recién. ¿Y de dónde llama? Las Vertientes 1221. No corte. Señor, aquí dice que ese carrete vendría a ponerse bueno en unos 3 segundos más. ¡Hola! Ah, vale, disculpe. No hay problema, señor, gracias por llamar. Un maquegüito y se armó. Aquí encontrarás todo para el deporte, ofertas tuyas, mías, para ti, para mí, 400 metros planos para elegir lo que buscas. No existe nada, nada, nada que se compare, porque aquí somos especialistas y vemos bajo el agua. Si te gusta algo, vela, vela y compara. Un lugar caballo para ti y tu familia. No te quedes en la banca, no es solo un nivel, simplemente escala y sigue vitrineando. No, no pares, no existen dos más, hay solo uno. Vela Mall Sport, el único especialista en deportes. Martillero del 10 de julio, Magma. Doberman Obeso Black y Mosquito del Dengue Freddy bordan el mantelito de los quincheros en el portal del web de la Rock and Pop. Señores, después de hacerlo todo, deben hacer nada. Eso es lo importante. Destapar unas ricas Canada Dry Limon Soda bien heladitas. Estirar las patitas y disfrutar de un rico placer. ¿Te has dado cuenta que los estudiantes cuando vuelven a clase siempre dicen, este año me pongo las pilas? Ojalá, pues. O este año voy a ser el primero al curso. O este con tomate. Ojalá, pues. Pero lo malo es que en abril se olvidan de todas las promesas, pues. Y en julio no saben qué chida meterle a los viejos para mostrarles las notas. Y ahí vienen... ¿Qué pasó? Ah, están cerrando la puerta. Bueno, ellos están trabajando y después van a hacer nada. Junto a Canada Dry y Limón Soda. Haz todo, haz nada. A los maestros le vamos a ofrecer un Ruta Norte. Por supuesto. Claro, tenemos todas las variedades de Ruta Norte para ofrecer. Ya Ruta Norte este verano nos entregó cientos de fiestas y los mejores momentos. Y ahora te ofrece los mejores carretes para el fin de semana. Cátedra de Piscología en terreno nos dio Ruta Norte. Mira, ahora te toca a ti. Búscate un vaso hielo Ruta Norte y hazte la mejor piscola. Haz un saludo cortito por esa mini que... hace que la profe se vea más interesante. Por ese pololeo de verano que ya pasó, pero no importa, viene el pololeo de invierno. O solo por el placer de volver a clases y hacer las tareas. Bienvenido al año académico 2006, porque Ruta Norte es... ¡Piscología pura! ¡Yo te pido que la uses! No dice eso, ¿cierto? ¿Qué dice? Tú sabes. ¿Qué dice la canción? Es que es un tema reggaetón. No, quiero decir un tema. ¿Reggaetón? Sí. No, es que no viste que no cachai. Es la misma base de este ¿ya? tema, pero es reggaetón. Es reggaetón. Y dice algo parecido, pero no dice nada, pido que la use. Yo la transformé a eso. Muévete con Head. Mueve tus neuronas y prepara tus mezclas con un espectacular MP3 player que Head regala todos los días. Escuchaste bien, todos los días un MP3 player. Solo debes ingresar a www.mochilashead.com, registra tu boleta de compra y podrás ser uno de los ganadores. Hay uno todos los días. El próximo martes los ganadores de esta semana. Así que atentos, muévete con Mochilas Head, que siempre se mueven contigo. 381 20 30 31 y 32 los teléfonos. Aló, buenas tardes. Aló, Wins. Aló. ¿Cuál es tu nombre? Carola. ¿De dónde llamas, Carola? De Renca. De Renca. ¡Vamos, Penca! ¡Viva Renca! ¿A qué sección querés ingresar, Carola? Fantasía. Fantasía. Para ello debe correr la tómbola, los dados son los que corren. Y el número de la pregunta es la 1429 y es pregunta fotográfica. Carga de Pepe Trueno. Pepe Trueno. Pepe Trueno. Pepe Trueno. Hola, soy Pepe Trueno. Pepe Trueno. Pintoresco personaje que regularmente se enfrenta a duelo con una momia suiza y pierde. A pesar de ser un burro, su cabeza fácilmente podría ganar un Grammy con el título Soy un piolín químico. Ex amigo de Tiro Loco Macrao y del Cabazorro, Pepe Trueno deambula por los pasillos de la Rock and Pop, meditando sobre la manera de encontrarles el cuesco a la manga de monos del portal del web. Muchas veces se le ve salir chascón y transpirado, comiéndose los libretos y echando espuma por la boca, cantando «Allá se quejaba un camello», después de que ha tenido a las alimañas de la Rock and Pop en el paredón de fusilamiento, apuntándoles con una jirafa con diarrea. Se cambió la bolita, no salió. No hay pregunta fotográfica. No se cambió. Ya. Come on, baby. Zoom. es pregunta, maestro, que pone la puerta. Llamamos, por favor, sí, a los amigos que están poniendo la puerta, por favor. Por favor. Para que vengan a hacer la pregunta, aplauso, por favor. Sí. Echaron abajo la puerta hace poco y la están arreglando ahora, así que ellos van a hacer una pregunta de carpintería. Pregunta de carpintería, ¿cierto? El chapado, el contrachapado. Pregunta de carpintería. Black, por favor. Adelante. Adelante. Adelante, amigo, por favor. Adelante, por favor. Hay que explicarle, sí, pues aquí, explíquenle aquí, pues, porque no tiene idea de qué. No quiere, no quiere. No quiere. No hay ningún maestro que quiera hacer una pregunta. A ver, acá. Pero que explícale, pues, Castaña, sí, hacer una pregunta a carpintería, algo súper simple. Sí. Nada más. Ellos van a creer que lo vamos a hacer el ridículo acá nosotros. Tipos de clavos. Ah. No están trabajando. No, no, ya. Están trabajando. Perfecto. Muy bien. ¿A entonces, qué sección quería ingresar usted? Fantasía. Fantasía. Usted está en Fantasía. Ya, claro, la cuenta de la fantasía. Tenemos trabas para trabajar, ¿ah? Bueno, te explico. Mira, nosotros somos un grupo de tres amigos. Ya. Son dos hombres y yo. Wow. Dos hombres y tú. Has dado el palo, ¿no? ¿Hace cuánto que eres amigo de dos hombres? Amiga de dos hombres. No, los conozco hace tiempo, ya un par de años. Junta. No tanto como juntas, pero carreteamos. Carretean, se ven y conversan de los mismos temas y la pasan bien. Claro. Ya. Bueno, el caso es que nosotros ahora, nuestra idea es, no sé, por encontrar alguna chica o más de alguna chica que quiera participar en fiestas de intercambio. Swinger, swinger, ¿no? Exacto. Ya. Una fiesta de intercambio. Explícame, sí, yo no sé lo que es una fiesta de intercambio. Sí, él no sabe. Bueno. Es verdad. Ese intercambio cuando viene un gringo y tú te vas para Estados Unidos y viene un gringo. No, y... no es ese tipo de intercambio. No, ese intercambio no, no. No, sí, ese tipo no es. ¿En qué consiste una fiesta de intercambio, por favor? Bueno, generalmente son dos parejas. Bueno, mínimo son dos parejas. Mínimo, ya. O más. Uh-huh. En las que, no sé, pues intercambian las parejas mutuamente. Se intercambian, por ejemplo, tómate, la presto a ella un ratito y conversan. Y la tuya tú un rato. Y conversan un rato y después vuelven a conversar con la que conversaban originalmente. No conversan, güey. ¿No? Ah, no, no, ¿cómo? No, si igual se conversa, pero antes de. Antes de vos. Ah, ¿y después qué más hacen? Con el niño ahí, juegan con el niño. ¿Qué más hacen después? ¿Qué más hacen después? Se convidan, no sé, con pues después lo que venga es la imaginación, lo que sí, te dice pues es la imaginación. Ah, tienen sexo con una niña y después se la cambian. Sí, pues. Y después la que estaba contigo está con otro y tú la otra contigo. Sí, pues. Sí. Ah. Y con tu señora frente tuyo, pues ahí la estás mirando, mira cómo lo hace. Mira cómo se lo ponen a, sí, tu señora. Sí. ¿Así? Así. Mira, uy, oh, la estás pasando bien, Gladys. Sí, sí, Roberto, mira cómo me lo ponen a mí. Mira. Y se excitan mirando a, a su señora teniendo, sí, sexo con otro hombre, sí, y viceversa. Claro. La weá. ¿Eh? Increíble, ¿eh? Hay que tener el corazón y los nervios de acero. No tanto. ¿No? ¿No? ¿Tú no, lo has hecho hartas veces? Swinger no, en realidad. No es swinger. Hemos hecho un par de veces swinger, pero son cosas como ocasionales. Más los tríos. ¿Más los tríos? ¿Has hecho trío? Sí. ¿Y te gusta? Te encanta, sí, la wea. Ya. Rica la wea. ¿Y aquí, aquí ha llegado usted con los tríos, la locura más grande que ha llegado? La pirámide, pues. ¿Ha hecho la pirámide con dos niños? El clavo de honor. ¿Cómo es la pirámide? Dos niñas, pues. Dos niñas ahí... ¿Dos niñas? Ahí, y dos niñas arriba ahí. ¿Dos niñas arriba? Sí. ¿No se besito? Sí, pues lindo. Ah, y tú ahí mirando. Sí, gozando, ¿no? Mish. Por lo que me han contado. O sea que usted, Carola, es una gozadora. ¿Cuántos años tiene usted? 24. 24 años. ¿Hace cuánto tiempo que se dedica a esto del cochineo con dos hombres? ¿No es cochino para nada? No, pues no, pero si una te forma. Cuida. Está cuica la wea. Una forma de decirle así simpáticamente a la cosa que está haciendo usted. Ya, no, igual como un año. ¿Un año? ¿Y de dónde nació esta weá? ¿Usted pololeaba y de repente dijeron al pololo, o sea, ¿tengamos un trío? No. ¿Cómo fue? Todo en una relación de amigos. ¿Ya? ¿Y de repente medio curado empezaron a tocarse? No, es que somos amigos. Yo me he dado cuenta que en la reunión de amigos todo parte con la... ponga el nombre al peco. Todo, sí, parte ahí. ¿Cómo le llamáis? El otro día estábamos en una casa de un amigo. Ay, no me dejan, le digo pota. ¿Cachai? A la budinera le decía pota. La pota. La y panocha, la pachota. Y de ahí no, empiezan. Ya se dio nomás, pues. Y al sin oreja le decían mono. Oye, entonces ustedes no son pareja ni nada parecido. Son no. amigos que de repente tienen relaciones sexuales, claro, y hacen cosas y experimentan. Para terminar el círculo de los nombres. Las niñas ahí están hablando. Digo, Freddy, por favor. Pregúntele un nombre de cada uno, por favor, porque creo que contó cinco. Ya. ¿Cómo le dice usted al primero, al masculino y después al femenino? ¿Cómo le dice usted al mionca? El miembro. Ah, entonces tú dices, dame tu miembro. ¿Hay cachado que la palabra miembro, que es una palabra súper normal, en ese contexto suena fuerte? Así, mira, tócame el miembro. Ya suena fuerte. Que lo diga ella. El miembro es el miembro, la mano, el pie, son miembros. Que lo diga ella. Miembro. No ella. Miembro. No, suena sucio. Tócame el miembro, Tócame el miembro. Te escucha mal. Tócame el miembro. Ah, perfecto. Ya, y el de la niña, ¿cómo le dice usted? No, ella, ¿cómo le dice el de la niña? Ah, usted el nombre para el de la niña. ¿De Que veo que no tiene ideas, ¿no? El Chochis, la última escuché yo, el Chochis. Ahí, ella tiene harta idea, está loca ya. Nachita, le tiene harto nombre al peco, sí, Nachita. Peco, muy lindo. El Chirimutrufio le dice. Vamos, ¿cómo era? Uno nomás, el charanguito. El charanguito. Ay, pero dame charanguito. Dame tu charanguito. Dame tu charanguito. Es como para tirarle las mechas, sí. Sí, el de la niña. No, es la pochoncha. La pochoncha. La pochoncha o el peluche también, muy lindo eso. Sí, hay gente que no vaya y no escuchó. Dame tu charanguito de nuevo. Oh, dame tu charanguito y después. Bien calentón, por favor. Es que yo no soy calentona. No. Dame tu charanguito. Oye, me está escuchando mi mamá. Uno, dos, tres. Dame tu charanguito. Ay, huevón. Me dan ganas de colgarle las patas. Yo saldría de mea culpa encantado hoy. Sí, sí. Oye, así con la cuestión. La weá. Te da ganas de colgarle, hacerle la de la lechuga, weón. Te dan ganas de hacerle un pollo de goma. Ya. Sí. Oiga. En definitiva, amiga, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas una pareja? No, niña. ¿Solo niñas? ¿Dos niñas? Una o dos niñas. Una o dos niñas para que estén contigo. ¿Quién, y con quién más? Y los dos amigos. No, y mis dos amigos. Entonces, tenemos un trío que es conformado por dos hombres y una mujer. Y ellos necesitan a una o a dos chicas más que quieran dejarla cagada en un balde moca. Que estén dispuestas a hacer chapotines, igual que los pescaditos. Claro, se lo sacan recién los pescados y empiezan así como a saltar. Así, pero cuerpo a cuerpo e intercambiándose, pasándola rico con uno y otro miembro. Obviamente vamos a dar un flan al final para que se puedan comunicar vía internet, pero si las personas están en la línea en este momento y desean contactarse y hacer preguntas, nuestro productor está llano a hacer esa labor. Vamos, llano. Adelante, suya, tu madre. Tenemos una torta de selva negra de regalo para quien... Sí, un ojo de vidrio sin uso también. Claro, y tenemos, por supuesto, el clásico mojón de cerámica con un spray con olor a caca. Tenemos el barril, el estanque, ¿cómo se llama el barril? El barril de benzina con el que incineraron a Hitler. Mesh. Todavía está ahí. Y todavía le queda benzina. Tenemos un submarino con hoyo. Y tenemos los cinco fantasmas de los hijos muertos por la vieja fea que les dio diazepam antes que murieran en el búnker. Tenemos el vestido de la rubia Kennedy. Sí. Tenemos una celular con la batería mala. Sí, tenemos la primera higiénica de manos macana. Claro. Y también tenemos 8 vasijas de 1000 litros de agua pesada para hacer uranio. Tenemos el Tampax de Eva Perón. Ojo que tenemos la bolsa del doctor Chapatín. Sí, claro. Tenemos el consolador de la tía Carlina. Y 3 patepalos de cojo tuerto. Y tenemos el primer vaso de tinto que se tomó Checopete. Tenemos la boina de Coco Legrand. Y tenemos 4 de los 29 traumas de Bombalé. Es el momento. Helmans. Un aplauso para Helmans. Un aplauso, por favor. Para poder disfrutar del momento Helmans, te quiero decir que tienes varias opciones. Por ejemplo, ¿sabes cuáles? ¿Cuáles? Una. Ensalada de choclo. Rico. Con palmito. ¿La he dicho con palmito? Freddy. Yo propongo ese atún rico en agua con mayonesita encima. Black. Exquisito. Una palta reina. Oh, qué palta reina. Buenos completos. O lo que tú quieras y donde estés, en el trabajo, en el taco, en la oficina, siempre es bueno un entretiempo. Helmans. Tenemos a alguien, Castaña, que haya llamado. Necesitamos a una chica o dos de que sean mayores de 18 para que pasen una tarde o un par de tardes agradables. Vamos, cogote hueso. Para que pasen tardes agradables. Con ella y dos amigos. ¿Tus amigos cómo están? No lo hemos descrito. Descrito. Son guachones, loba. Son guachones. Baja la radio, por favor, Carola. ¿Guachones en qué sentido? ¿Tienen buen físico? ¿Tienen buen caracho? ¿Buena facha? ¿Buena pinta? ¿Son altos? ¿Cómo? Sí, pues son... Mira, son los dos son altos, ¿cachai? Como de 1.80 m. Tienen buen físico, son encachados. Ya. Son hermosos. Súper simpáticos. ¿Y usted se los sirve a los dos? ¿Se considera afortunada? Sí. Oye, ¿y los dos te dan al mismo tiempo? A veces. ¿Sí? A veces. O sea, ¿y qué onda ahí? ¿No te ahogáis? No, si igual de repente me ahogo, pero como son mis amigos, oye, para, me estoy ahogando. Entonces me dan un respiro y seguimos. Te dan un respiro. Oye, ¿y se cuidan si se usan condón? Sí, pues no, sí. Todo bien cuidado. Sí, ya. No, sí, tampoco, tan irresponsable. ¿Y de cuándo que usted ocupa los dos así de esta forma? A dos van del cajo. Es que un día estábamos conversando el tema de los tríos. ¿Y se le ha dilatado mucho? No, para nada. No, no, no, no se le irrita. Con la misma medida inicial. ¿Qué dicen? ¿Las mujeres tienen algún temor en el mito de que sea grande y le queda jetón? No, no, mentira. No, mentira. No, mentira. No, una huida a la playa y depende tal. Depende la elasticidad de los tejidos del perineo. Sí. Tienen que jalar el techo para que cicatrice. Claro, se seca con un poco de sal. Sí. Sí. Se curte. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, bueno. Como los coquitos. Oh. Ok, vamos a dar el flan entonces. El flan, por favor, da tu flan. Amiga. Dígame. Da tu flan, por favor. Tu flan. Vamos. ¿Ah? Tu flan. No sabes lo que es el flan. Es un mail. Es un mail. El mail es el flan. Ah. Sí. Es Darquita 21. ¿Darquita? Ah, sí. Ya la conozco usted, po. Ah, no creo. Sí, pues. No creo. Sí, sí, sí. Dile que sí, nomás. Ya, Darquita 21. Sí, con K. Con K, sí, pues sí, con K. Sí, la conozco yo. ¿Qué le vas a decir para tuya motorizada? Ya. Arroba gmail.com. Tony Manero. Arroba gmail.com. Punto com. Darquita con K21, Darquita 21 con número arroba gmail.com. Los cochinos, no, o sea, las minas bien calientes que quieran hacer tripleta, intercambio, pareja y todo tipo de cocina con la Carola. ¿Ya? Claro. Se comunican ahí porque no llamó nadie, parece que están un poco tapadas. ¿Y si yo tengo una amiga? También, pues, si le gusta el huevo. Ah, sí, pues igual, pero ¿no? Podemos, igual no. Hay, pues, tú hay parejas que quieran participar, igual, ningún rollo. Ah, pero es que ahí me tocaría con los dos hombres. No, pues, o sea, es que aquí el cuento, si las minas quieren intercambiar, hay un intercambio. No, pero es que yo te ofrezco otra cosa. Yo con una amiga te vamos y te entendemos a ti. Ah, bien, sí, igual. Sí, ya, me gustó. Bien, bien. Oye, ¿cómo se puede? ¿Cómo en la Carola se puede describir la Carola para saber? Y si uno no tiene mina, iba igual. Y uno lo tiene largo, y otro lo tiene corto. Uno lo tiene más largo y otro lo tiene más corto. ¿Por qué no viene al portal el día sábado usted? Ya se puso cochino. No, para verla, po. Ven el sábado. ¿Puedes venir? Y alguna performance. Sí, yo creo. ¿Cómo yo creo? Pero en sola, sí. Ah, obvio, ¿ah? Sí, porque si venís con los dos minos ahí. Oye, tú siempre tienes deseo sexual. Porque, por ejemplo, si yo te digo, voy con un amigo, tú me decís, haga la raja. Y si voy con dos, ah, igual. O sea, siempre tú tienes deseo sexual y no importa quién sea la persona. Igual de repente, o sea, existe una cuestión de, oye, ya juntémonos y todo. O sea, existe una cuestión de que ya juntémonos tal día o no sé, pues. Tiene que haber así. Y tampoco es tan hacia la, como, oye, ya. Sí, hay que lavar el sin oreja, pues. Ah, también. Hay que prepararse. Hay que echar una congelita. El sábado la esperamos, repita el mail, tío Freddy, por favor. El flan. Darquita 21 con K arroba gmail.com. Ok. Gracias. Chao, amiga. Chao. Chao. Ahí tienen para que disfruten. Cali. Si están urgidos porque volvieron de vacaciones, todavía pueden disfrutar con Darky. Puede soltar tensiones. Claro. ¿Y ahora con qué vamos? Con mi mamá escondió los calcetines. ¿Dónde? Ah. En el baúl. Y acá en el portal del web. ¡Veo! De la Rock and Pop. ¿Te has dado cuenta que con Cristal nos gusta cada vez más salir a carretear? Sí, pues. Y después de los 30 ya no te ves todos los días ni carreteas todos los sábados. Te ves de vez en cuando te lo permite el trabajo. No, nos vamos al final. Ajá. Nos vamos cuando se terminan las chelas. El happy hour. Con Cristal, así nos gusta. Señores, ya está dispuesto para ustedes el concurso Pre-UFECH. ¿Cómo tienen que hacerlo? Si tienen promedio en la enseñanza media desde 6 hacia arriba, la Nacha, por ejemplo. Yo también tengo promedio sobre 6. Puedes ingresar a www.rockandpop.cl y hay una pregunta a la cual respondes y puedes ser clasificado para venir en vivo al portal del web un día lunes y participar para ganarte la beca que te da la posibilidad de ser un estudiante universitario a la larga. Porque con el concurso que nosotros hicimos el año pasado, de los 7 que lograron becas, 8 ingresaron a la universidad. Y en la carrera que realmente querían. Mira. Y 9 en la carrera que realmente querían. Sí, perfecto. 8. Todo eso con Pre-UFECH. Así que ingresa a www.rocampa.cl para que veas las bases y participes por una beca. Direcciones: Alameda 1592, esquina 18, y también en Ira Razabal 3655, Plaza Ñuñoa. Todo eso en rocampo.cl, porque con Pre-UFECH te regalamos estudios y universidad. Un aplauso para Pre-UFECH. Y los besos pueden ser más largos, puedes comenzar en el living y terminar en el patio de tu casa dando vueltas, porque ahora viene la nueva Pepsodent Fresh Experience. Vamos, Experience. Toda una experiencia de sabor y frescura para que tus besos duren más. Solamente con la nueva Pepsodent Fresh Experience. Hora de dar la hora. Hora de dar la hora. ¡Ah! ¡Pop, Amando! ¡Pómelo! ¡Pómelo! ¡Amando! ¡Oh! ¡Amando! ¡Ah! ¡Instituto Melbourne! ¡Amando! Melbourne. El que tiene peludo es un durano, sí. Y el que tiene pelado es Nestarín. Siempre porque lo supe. Porque evolucionó. Siempre lo supe. Cuando yo nací y después cuando me daban durano y le hacían Nectarín y me pegaban en la boca. Me decían, no, son duranos pelados. No, son Nectarines. Yo siempre lo supe. Siempre. Y ahora le vienen a poner ese nombre. El mío es un Nectarín. ¿Es un Nectarín? El mío es porque Nectarín. Lo tiene peladito. El mío es un Nectarín porque está peladito. Tío, bueno, estoy ansioso porque voy a entrar al Instituto Melbourne. ¿O de nuevo? Sí. ¿A qué curso? Voy a entrar a primero básico. Sí, es que entran repitiendo. Hace 8 años que estoy repitiendo el primero. Pero no importa porque el profesor me dijo que eso yo tengo que ir a mi propio ritmo. Muy bien. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, ¿es el negocio de... el negocio de sombreros? Y de boina. De boina y sombrero. Ya, hola. Mando, yo quiero una boina, yo soy tu tío Veno. Disculpe, estoy con mi tío Veno, que es la persona que me cuida. Yeah. Y el que el sombrero. Y yo soy coleccionista de sombreros. Yo se lo cuido. Por eso yo quería preguntarle si usted tiene un sombrero que yo ando buscando. No, no tengo. Y bueno, no tiene, recién dijo que tenía sombreros. Boina. Ah, yo tengo una boina. Déjame hablar con una persona de mi edad, Mando. Ya, ese es mi tío Veno, tenga cuidado, no le corte porque es enfermo mental. Buenas tardes, mi dama. Buenas tardes. Mire, yo soy un hombre de 79 años. ¿Se cree Napoleón? Y quiero saber cuál es su nombre. Pilar. Doña Pilar. ¿Qué edad tiene usted, Pilarcita? No, palo. ¿Qué edad tiene usted, Pilarcita? ¿Para qué quiere saber mi edad? Para saber si hablo con una contingente o no. ¿Aló? ¿Aló? Tan vieja que no le queda ni pichín. Oiga... ¿Usted tiene boina? Sí. ¡Ah! Mire, Amando necesita 20 boinas. Es más sorda que gato y eso. ¿Cuántas boinas necesita? ¡Oso! Cago duro. Yo necesito un sombrero. ¡Una que... boina, huevón! Eso. Boina. No, quiero el gorro de Godínez. ¡Una boina tiene! La boina de Godínez. ¿Tiene la boina de Godínez? Sí, la boina de Godínez. Sí. Se la compro porque yo los colecciono. Tengo 25.000 sombreros en mi casa. ¿Tiene la boina de Godínez? Bueno, esa. La boina de Godínez, la que usaba Godínez. La pues. Que usaba cuando el Chavo del Ocho estaban en la sala y entraba el profesor Girafales y decía Godínez a la pizarra. Y ahí tenía un gorro que se daba vuelta a la visera y era Godínez, que tiene cara de estúpido. Esa gorra que no yo. ¿La tiene? Yo, no, tangalanga. No la tenemos. Oiga, ¿y tiene la boina de Tangalanga? Tampoco. Tangalanga. ¿Y tiene un sombrero de copa de mago con el conejo de regalo? ¡No, boina! Eso. ¡Boina, huevón! Una boina de regalo con un conejo adentro de regalo. Tampoco hay, tampoco. Señor. Oiga, ¿y tiene una boina de gallego? Menos. No. ¿Y qué boina tiene? La boina vasca. Ah, tiene boina vasca. Vasca, boina vasca. Ya, justo de esa no quiero. ¿Como la mamá vasca? Sí, sí. No quiero. ¿Tiene candados? ¿Tiene boina de candado? No, están en mercería. ¿Son no. de Canadá? Sí. Sí, y tiene un gorro de torero que se lo pone y parece a Ratón Mickey, luego le he fijado. Sí, a un gorro de torero que se lo pone parece a Ratón Mickey. ¿Dónde? Somos de acá, de Boinesilandia. Somos de mi casa, vivimos en mi casa. Yo soy de Gorrolandia. Vivimos en sí. Boinelandia. Yo, palo. ¿Tiene un gorro para el peco? Qué tanga. ¿Tiene un gorro para la tulita? Sí, un gorro para la tulita. Sí, no. Eso que tenemos nosotros. Es una montaña muy solitaria, ¿no lo crees? Sí, pero es un gran lugar para pescar. Esta chaqueta de mezclilla te queda muy bien. Gracias, la uso en el rodeo. Me gusta montar un buen toro, ¿sabes? Es más, no ha nacido aún la yegua que me bote al suelo. Puedes acercarte a la fogata y mover la leña. Se está apagando el fuego. Sí, dame un momento. Tendré que agacharme. Espera, yo te ayudo. No es lo mismo ver los Oscar por televisión que escuchar los Oscar por Rock and Pop. I wanna be a cowboy and you could be my cowgirl. Domingo 5 de marzo desde las 21 horas, Los Invasores, especial Oscar 2006. La entrega del galardón más importante del cine a través de la torcida visión del Dr. Zombie. Los Invasores, especial Oscar 2006. Oscar 2006. Es otra de la Rock and Pop. Parece que ahora se te cayó el jabón. Yo te ayudo. Todos los sábados, a partir de las 22 horas, la Rock and Pop presenta Cristal en vivo. Y este es el adelanto de esta semana. Este sábado 4 de marzo tendremos el sonido en vivo de Morrissey. Revisaremos en extenso Who Put The End In Manchester, que es el último DVD del artista británico. Ya lo sabes, este sábado a partir de las 10 de la noche, en un nuevo Cristal en vivo, así nos gusta, de la Rock and Pop. Este fue el adelanto Cristal en vivo. Los sábados a las 22 horas, con los mejores momentos, los mejores recitales, para que puedas decir, yo estuve ahí. Es una invitación de la Rock and Pop. Rock and Pop. Coordenadas. Tiempo real. Faltan 2 para las 4. Cuando nos juntamos a veces falta la Maca, la Feña, la José, pero la que nunca falta es la chela. La chela no llega, hay que mandar a alguien a buscarla. La chela no viene sola, siempre trae amigos. La chela no tiene dueño, es para compartirla entre todos. La chela no es rica caliente, es más rica fría. Así nos gusta. La chela no entra al estadio, nos espera afuera. A la chela no se la comen, se la toman. La chela no se va antes, se queda hasta el final. A la chela no la pesca uno, la pescamos todos. Y no pescamos cualquier chela, ¿eh? Tiene que ser Cristal. Cristal, así nos gusta. Casi sin plata me fui con mi compadre a recorrer Chile. De peor en nada, llegamos a la semana con tu hermana. Después partimos a Salsipuedes y logramos salir. Chita, qué lindo, se anotó un porotito. Pero entre las coimas y la calor, ya no dábamos más. Al fin, entre Tongo y Los Vilos, tomamos unas canas de Dry Limón Soda y nos fuimos a la dormida. Cana Dry Limón Soda. Haz todo, haz nada. Ver cómo paso a paso una construcción va tomando cuerpo hasta concretarse en algo grande y poder participar en ello ha sido siempre para mí una manera de trascender. Por eso decidí jugármela y vivir de mis talentos, proyectándome al futuro. Busqué un lugar que fuera exigente, con buenos profesores y al alcance de mi familia. Estudio construcción en Duoc UC. Vive tus talentos en Duoc UC, instituto profesional con garantía de calidad otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado. Duoc UC, compromiso con la calidad. Infórmate en www.duoc.cl. Get down. Ícono, tu marca joven y urbana te sorprende nuevamente. Descubre lo que trae para ti en esta temporada, solo en tus tiendas La Polar y en www.icono.us. Participa en Urban Photo 2006. Envíanos tu mejor fotografía nocturna y podrás ganar semanalmente 150 mil pesos en Moda Icono. No importa lo que piensen, no importa cómo te vistas, lo importante eres tú. Icono, exclusivo en La Polar. Ícono, tu marca joven y urbana te sorprende nuevamente. Descubre lo que trae para ti en esta temporada. Solo en tus tiendas La Polar y en www.icono.us. Participa en Urban Photo 2006. Envíanos tu mejor fotografía nocturna urbana y podrás ganar semanalmente 150 mil pesos en moda Ícono. No importa lo que piensen, no importa cómo te vistas. Lo importante eres tú. Ícono. Exclusivo en La Polar. Sin condones Durex puedes tocar, pero no entrar. Condones Durex, los olvidas y te olvidas. Con Durex estás seguro. Durex de Condom. Si quieres estudiar para trabajar, escoge carreras cortas que aseguran tu futuro. El Centro de Formación Técnica de la Cámara de Comercio de Santiago te ofrece las mejores alternativas de estudio. Administración comercial, comercio exterior y logística operativa. Además, te permite continuar tus estudios a través de convenios con prestigiosas universidades. Llámanos al 671-7760 o visítanos en www.escueladecomercio.cl. Osobuco de Vaca Loca Black, edecán del pájaro loco Freddy y suple de mecánico Magma le regalan un Nerón a los bomberos en el portal del web. ¡Qué lindo tema! Show me how to live. Ah, hoy es ley. Acá en el portal del web. De la Rock and Pop. ¿Han cansado? ¿Qué hubo de nombre? Falta todo un año de clase, pues, así que póngase las pilas. Thank you. solamente el uno duro. Llegó Fal, Flanes y Maxes. Flanes. Este de 28. Este de Gustavo de Arica. El portal arroba rockandpop.cl, el Flan, el Max. Hola, caros de Portal de Web. Veo. Quiero agradecerles por todas las tardes que me hacen reír. Mandar un saludo al Black Man, Manan y Freddy. Manan. A Manaman. Y por último, pedirles un favor. Si me pueden mandar algo para matar las vacaciones. ¿Sí? Una pistola para invitar a todos los huevones. Sí. Y que se lo manden al mail. Algo divertido, por favor, Freddy, tú se lo vas a mandar a su mail. Ahí está, por favor, a su Flan, por favor. Gracias. Yo no tengo ninguna cosa para leer. Bueno. ¿Hay algún mail por ahí o no? Sí, Jorge González escribió. Hola. Mira, Jorge González, 17 años de Pudahuel. A ver, el asunto de este Flan, dice, es que me canten feliz cumpleaños. Se los agradecería un montón, ya que ustedes son mis ídolos. Oh. Saludos a todos los que me saludaron y en especial a mi familia, que ha hecho lo posible para que esta mierda de hombre que soy yo esté en las mejores condiciones de vida. Muchas gracias a todos. Chao. ¡Ah! ¡Mira, Giuseppe! ¡Mira, viene solo! ¿Cómo se llama él? ¿Qué le cumple ahí para? Para Jorge González. Jorge González. Que los cumpla. Taratantatantan. Todo para ti y para ti. Como para todas las chicas. Volver a clases es como el mundo al revés. Uno se levanta a la hora que se acostaba en las vacaciones. Ya no hace calor y pa' colmo se acabó el relajo. Hay que estudiar y hacer todo para que te vaya bien. Lo bueno es que después de hacerlo todo, puedes hacer nada y relajarte sin ningún cargo de conciencia. Y no hay nada más rico que hacer nada con Canada Dry Limón Soda. ¡Haz todo! ¡Haz nada! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Por el popó. Fernando. ¿De dónde está llamando Arnaldo? Fernando. Fernando. ¿Hay un Arnaldo? Venga. ¿Hay algún Arnaldo? Sí. Sí, hay Arnaldo. Sí, y Arnaldo. Ya. De Chihuayante. ¿Cuánto ya tenía hoy, Fernando? 18. 18. Muy bien. Ahora estoy en Hualpencillo, sí. Ya. Vamos. ¡Ocho! Pregunta miscelánea. A cargo de huevitas en alcohol. Huevas en alcohol. Testículo de buen ahogado, mamá. Un aplauso para testículo. Muchas gracias. La pregunta es simple. ¡Pum! Los integrantes de Mama Mix, cuando iban rumbo a San Felipe, ¿qué fue lo que vieron en la carretera? Está por ahí el po. Amigo, cuéntenos. Vieron un zorro, pequeño animal que se plasmó en las mentes de los integrantes de Magma Mix. Una noche rumbo a los Andes, fue tal la golpiza psicológica que produjo en sus mentes la imagen de este cer que mascaba chicle, leía el almanaque de 1983 y lanzaba panfletos a favor del Amprazolam mientras atravesaba enfrente del automóvil, que desde ese instante en todos los animales se le representa el mentado zorro. ¿A qué sección quiere ingresar, Fernando? Quiero doblar la rodilla, viejo. Doblando la rodilla, muy bien. Para doblar la rodilla, usted debía ingresar a la sección y como ya lo hizo en este instante, está en... Doblando la rodilla. Te escuchamos, jabalí. ¡Jabalí! Ya, mira, lo que pasa es que tengo un problema con tres amigas. ¿Un problema con tres amigas? A lo Black. Oye, ya, mira. ¿Qué baja, A lo Black. No, ya, en serio. Cuenta. Lo que pasó fue que conocí a una niña en un carrete de un amigo. Ya. Se llamaba Valentina ella. Ya. Ya, empecé a andar con ella, todo bien, hasta que terminé con ella, conocí a la hermana de ella. ¿Hace cuánto? ¡Ocho! Hace como 8 meses, 5, 7 meses. 8 meses. 7 meses. 8 meses. Ya, ¿y la hermana está más rica que ella? Sí. ¿Está más rica? ¿Y es menor o mayor? No, mayor. ¿Es mayorcita? Sí, y me puse a andar con ella. Oh. Y me tiró con la amiga y puse a andarme con la hermana, ¿cachai? Ya. Hasta que después conocí a la amiga de ella. ¿A la amiga de la hermana? A la amiga de las dos. A la ya. Wow. Ya, y a ella me gustó más que todo y a ella siento cariño yo, hasta el momento. Con la tercera fue la vencida. O sea, vamos Marruecos dulce. Adelante Marruecos cariño. Bolas con licor. Va, burbujeame el Costa Rama. Vamos, entrégame la macaca. Caprichos, amores locos, tengo todo excepto a ti. Y es amor. Qué lindo este tema. Tú me has hecho un sol de abril. Qué lindo. Absurdo el día en que soñé que eras para mí. Tengo todo excepto a ti. ¿Qué parte dice eso? ¡Y la humedad! ¿Dónde está, weón? ¡Y la humedad! ¡Y la humedad! Yo creo que esto puede ser como mucho ya, ¿cierto? ¡Y la humedad! Súper entretenido para la gente en la casa, yo creo. ¡Y la humedad! Bueno, pero busca el lugar, po. Pero que, mira, busca el lugar de la humedad. Él busca el lugar de la humedad. ¿Para qué? El lugar de la humedad, po. ¡De la humedad! ¿Ah? No, mira, mira, era casi al final. ¡De la humedad! ¿Al final del tema? Sí, casi, estábamos escuchando bien antes. No, está al final, hombre, eso es la primera estrofa. A ver, escuchemos, Después de la 2 de abril. No quiere. De la humedad. Ya viene ya. ¿Qué no ya? ¿Qué no? Primer coro. Después de las dos estrofas, primer coro. Ahí, ahí. Tantos amigos. Ahí. Ahora debería venir, ¿eh? Pero no al tiro, Pedro. No. Tengo todo excepto a ti. Se lo digo a una persona muy especial en mi vida. Yo igual. ¿Eh? Sí. A ti, Blanc. No, yo se lo digo a Coti. ¿Y la humedad de tu piel, po? ¿Eso era? ¿Otra vez? No, más no, adelante. Más adelante. Bro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! La tibola, la idea es que la gente en su casa. Sí, esa es la idea. ¿La qué? ¡Puta la weá! Oye, qué enfermante, weón. Realmente sí, no entiendo, weón. A nadie le importa la. ¡Y la humedad! Ya pasó, weón, la talla, weón. ¡Y la humedad! ¡Y la humedad! ¡Ahí la 2:45! ¡Vamos, ahora, 3 segundos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hola! ¡Y la humedad! ¡Y la humedad! No tengo manera de gastar esta weá. Hoy corté una flor. Y llovía. Y llovía. Y la humedad. Y desierta. Y la humedad. Las cosas. Queremos ser felices. Ay, me paro. Y la humedad. Salió recién donde te vio, Pato, ¿eh? El castaño estaba feliz con la voz. Y la humedad. 2:45. Ya, el amigo no. Está doblando la rodilla. Y la humedad. Buena, man. Gracias, Black. Fue un momento que te lo voy a agradecer. Yo estaba disfrutándolo, concha. Y la humedad. Y la voy a pensar. Y la humedad. Y, amigo, dígalo usted. Y la humedad. Y la humedad. Vamos, bueno. Vos podís volver loco a un loco. Esa es la guay. Y la humedad. Ya, el hombre está doblando la rodilla. Ya. Magali. Y la humedad. Y la humedad. 1, 2, 3. Y la humedad. Y la humedad. Y está entretenida la. Ahora. ¡Me cortó! No, sigue otra vez. ¿Otro? Ya. El amigo está hablando la rodilla. Sí. Ya, disculpa. Te escuchamos, buen hombre. Ya, como te iba contando. Ya. Y después conocí a Romina y yo. Sí. Ya, y al presidente Reyes. ¿Ya? Ya, en serio. Había un carrete y yo me declaré a ella. Le dije todo lo que sentía y ella me dijo que no podía hacer porque la amiga, ¿cachai? Ya. Esa parte no la que... ¿Ah? Esa parte no la de la humedad. La amiga. La humedad, busquémosla. Eso de la amiga, esa parte no entendí. ¿Y esta parte? La amiga. Esa parte está clara, pero la amiga, no. Por favor, repite ya, eso. Al... Es que ella tiene una amiga que se llama Ana, que es su mejor amiga, que yo con ella estuve pololeando hace tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Pero cuando yo le conté todo esto, que me gustaba y toda la cuestión, hasta cuartino en cara a su amiga. Que mi amiga, que no puedo hacer esto, mi amiga y toda la cuestión, ¿cachai? Ya. Onda, yo después me puse a andar con la Romina, tuvimos como 2 días. Hasta que un día me dijo que la Ana se había puesto a llorar porque se había enterado que nosotros no habíamos andado, habíamos pintado. No entiendo nada, weón. ¿Y eso de la Romina es la última con la que anduviste? Sí. La que me ha gustado y hasta el momento me gusta mucho. Pero sí está súper clara la web. A ver. ¿A ti te gusta la Romina y las demás cagaron, no? Po. O sea, tú escogiste, anduviste con una... La Romina. Ah, espérate, anduviste con una mina, después con la hermana y después con una amiga de esas dos hermanas, que se llama Romina. Sí. Ya, ¿y te gusta la Romina, la que más te gusta de todas? Sí. ¿Y cuál es el problema? Con la otra tengo amistad, pero es que lo que pasa es que se ponen celosas porque yo ando con ella. O sea, no tan celosa de forma de amor, pero es que igual. Onda que ella cuando se enteró la Ana que yo andaba con Romina, uh-huh. Se puso grave, hizo un medio escándalo, ¿cachai? Ya, ¿y tú querés ahora pedirle perdón a ella? ¿A quién? No, quiero... Es que ella me dijo que me iba a dar un tiempo para Romina. Y a pensar las cosas. Ya. ¿Pero a quién tiene que pedirle perdón, a Ana o Romina? A la Romina preguntarle la respuesta, ¿va a andar conmigo o no? Pero si ya quedaron en que andaban, ¿por qué no andan ahora? No, es que ella quiere arreglarse con su amiga y estar enojada. ¿Prefiere la amiga antes de andar contigo? Eso es lo que quiero saber yo. Ah, ya. Esta es una de las... ¿Qué? ¿Aló? ¿Sí? Romina. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Romina, ¿tú pololeas? Esta es una... No. ¿Sabes de dónde te llamamos? No. ¿Y cómo le responde a un extraño si pololea o no pololea? Eso mismo voy a preguntarle. ¿Ah? ¿Sospechas? Está dateada, ¿no es cierto? Sí. Sí. No mientas, entonces. Hay tantos nombres en la discusión que obviamente se filtró la información. Te llama el portal del web. ¡Veo! Estás en la Rock and Pop. ¿Cómo te va, Romina? Saludos y aplausos para Romina, por favor. Tan barata la enchase ya. Romina, usted es amiga de 2 hermanas que ya anduvieron con un tipo que se llama Fernando. Sí. Romina. Queremos saber si tú hoy pololeas y estás enamorada y tu corazón está depositado en alguien. No. No, en nadie. No. Si hubiera que decirte, ¿qué es lo más cercano a la palabra amor para ti? ¿Qué nombre de hombre dirías? Ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Segura? Ninguno. Entonces vamos a ver si cambia tu percepción luego de que te hable... José. Fernando. Vamos, Fernando. Habla de Romina. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Hola, Romy. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Viste? Te dije que lo iba a hacer, pues lo hice. Para que digáis al tiro la verdad y no me sigáis mintiendo, porque tú me dijiste una cosa y después al final saliste con otra. Dijiste que querías un tiempo y toda la cuestión, y después me dijiste otra cosa. Me gustaría saber la respuesta clara ahora y delante de todo. Y aparte decirle delante de todo Chile que tú eres la persona que me gusta y me gustaría estar contigo. Para empezar, yo nunca te dije así que íbamos a terminar por la Ana. No fue por eso, incluso me preguntaste. Es por la Ana y tú me dijiste, y yo te dije que no era por ella y que era porque yo estaba insegura si quería estar contigo. ¿Cachai? Entonces, para que vengáis a meter la Ana, que por ella, ¿no cachai? Igual, pues la estoy jodiendo a ella, feo. Pero me voy a dar la respuesta. ¿Ah? Sabes que la tu mina está cagada la risa, vos no estás ni ahí con vos. Sabes que vos te estás pasando el medio rollo, sí. Que soy el Latin Lover así, sí. Onda Estrada, que te van a entrar tú y la mina no está ni ahí con vos. Ya está con una mina, están cagada la risa de ti, vos. ¿Cachai? En el fondo, tú anduviste con 2 minas y esta mina no está ni ahí contigo. No es que esté celosa de las hermanas con las que anduviste primero. No. Justamente. Si es que anduviste al primero con. Eso, si es que. Porque a lo mejor te estáis pasando el medio rollo. A ver. ¿Qué opinas, no. Romina, tú del Fernando? ¿En medio se pasa rollo? No creo. ¿Es verdad que anduvo con 2 hermanas que son amigas tuyas? Sí. Primero una, después la otra, y ahora intentó andar contigo, pero tú no estás ni ahí, no por las razones que él explicó. Sí. ¿Y eso a ti te da lata, te tiene mal o te da lo mismo? No, porque yo con el Fernando éramos súper buenos amigos, ¿cachai? Y de un día para otro sí. Son los minutajes, weón. Uh-huh. ¿Y qué opinas tú de todo esto? ¿Tiene posibilidades contigo el Fernando o que se vaya a la cresta nomás y que se empiece a atacar hermanas por otro lado? Es que yo ¿sí sé o no? Que le dije que quería ser amiga de él, ¿no? ¿Pero te lo queréis comer o no? ¿O no estáis ni ahí con él? Porque él dice que te quiere. Amigo no. Ah, ya, filo. Sí, ok, amigo, pero el hecho de andar con las dos hermanas que eran amigas tuyas, ¿te interfiere en tu decisión? Igual algo, pero no, ¿viste? No es muy... no, nada de algo aquí. Sí, esa es la güeyita. Tus amigas te dijeron, oye, andas a ser vista al loco también. No, si no, es que... No, si bueno, no dijeron nada. ¿Ah? Es que eso conversamos nosotros con ella, ¿cachai? Yo antes le dije, piénsalo bien, si quieres andar conmigo, piénsalo bien. Yo no quiero jugar, quiero que sea serio. Y ella me dijo que sí, ¿cachai? Y ahora me sale con eso de que no, que la cuestión... Ya, hagamos el cuento final y cerremos. Romina, ¿estás dispuesta a andar con Fernando? No. ¿Bajo ninguna circunstancia y no hay para qué que le insista? No. Fernando, despídase. Diga que le vaya bien a Romina y busque a la hermanita o se atraca a la tía. Fernando, dime, despídete, dime. Weón. No, si después vamos a conversar. No, hombre, si bueno, están dando filo, po. Estás muy quebrado, yo cacho. Tampoco es la idea, no es eso. ¿Qué? ¿Qué sí? No es eso. ¿Te apoyo? ¿Te apoyo? ¿Quién apoya? Te apoyo. Te agallo. ¿Quién te apoyo? Sí, están las dos minas ahí. ¿Están las minas ahí? Las tres a lo mejor están, po. No, dos nomás. ¿La ex? ¿Quién está? Una de las hermanas que andaba antes con Fernando. Sí. Ya. Ah, te lavaron la cabeza entonces, por favor. Dame con la hermana, ¿eh? ¿Cómo se llama? Anita. Hola, Anita. Ana, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Oye, Ana, ¿tú querías algo con el Feña? No, nada que ver, nada. ¿Y por qué tú dijiste este apoyo cuando Romina dijo que no quería nada con él? No le estaba diciendo a ella. ¿A qué le dijiste? A ellos, a ustedes, pues, cuando dijeron que se estaba creyendo mucho el cuento. Ya, ¿y el güey es fome? No, pero es que... Tuvo mal lo que hizo. Ay, pero ¿y qué? ¿Fue contigo primero o contigo después? ¿Tú fuiste la segunda o la primera? La segunda. Segundona. ¿Por qué no hacen un trío y le hacen un baile francés? Sí, un árabe, güey. Unos panes batidos. Sí, hay otros problemas por qué preocuparse. Sí, pero te que andan guayando por eso. Sí, no, nada serio. Oye, júntense, denle la última parte. ¿Por qué no se despiden de Fernando? La última pasa entre las tres. La última parte. Sí. Ah, si eran el capítulo, y ustedes son tres, serían mayoría, el loco sí. No podría hacer nada, lo ahogan ahí. O se amarran las piernas arriba y se puso papo. Claro. Puta, faltarían... Oye, ¿qué dicen? Están puro weyando. Sí. Ya chiquilla, que les vaya bien. Ya. Yeah. Ah, ¿no quieren? Están puro weyando, se hablan entre ellas. ¿Qué edad tienen? 8. ¿Qué edad tienen? 15. Ah... Están puro weyando. Listo. Atráquense ahí a todos los amigos de la cuadra. Y de ahí nos llaman. ¿Ya? O atráquense entre ustedes. Al papá de una amiga, atráquense. Sí, lo han hecho, sí lo han hecho. Ya, Fernando, chao. Disfrute la vida nomás, señor. Shut up. Simple Plan. En el portal del web. ¡Bell! De la Rock and Pop. Step up, you'll never stop me. Nothing can save today. portal del web. Celedonio Aldunate. Mierda, weón. Baja un día y se cansa, weón. Ahora que llegó marzo, weón, que preocuparse del uniforme, weón. Un ojo a la cara, un plaste mierda, weón, se pone ese uniforme, weón, no sabe lucirlo, weón. Ahora que está de moda, weón, que las pendejas vayan al colegio con esa falda tableada, weón, y con minifalda que parecen, weón. Dale, tirarse un pedo por la tula, weón. Antes no, antes se usaba el uniforme para todo igual. Ahora ganas de mear por la nariz, weón. Que este o este con cuadrille, que el otro lo usa con falda de tres tablas. El otro con cinco tablas, ¿qué chucha es eso, weón? Llegó esta mierda, weón, mira. ¿Cómo mierda? Está silbando, weón. No sabe que tiene que trabajar, está descansando, ¿está ahora usted? ¿Está viendo el diario? ¿Cómo te viene el diario? Habla, toma, weón, el diario. No, ¿quieres leerlo por dentro? Toma, para que leáis las páginas adentro, weón. Párate derecho. Toma, weón. Ahí, cómete el diario. Cómete el diario, weón. Lee las páginas adentro. No, weón, para que leáis las interiores, weón. Toma. Ahí, trágate el diario. Fuera. Te has descubierto otro lado, piojento, porquería, weón. ¿Fuiste a la universidad? ¿Fuiste al colegio? No, ya te mandó tu mamá a comprar, no sé, si yo te mando con 5 lucas y llegáis con 500 pesos aquí. ¿Por qué? ¿Dónde te gastáis la plata, weón? En esas máquinas de mierda que tú que metí una moneda y jugáis la pelota, weón. El otro día vino un güey a ofrecerme. ¿Te acordáis cuando vino a ofrecerme con una máquina acá, weón? Y estaba loco, weón, para tener una pila de viejas como 80 aquí, weón, que nos dejan las cabras chicos con 5.000, weón. Ah, tienes. Y los cabros chicos viciosos, weón, ¿sabes? Metí un cabro chico una moneda, sacaba 500 monedas, weón. Esto es viejo, el diario. El diario, querí. ¿El diario? ¿Quería el diario, toma? Toma. Ahí tenía el diario. Tenía el diario. Toma, güey. Toma, sí, con la weá. Que ponen ahí puras malas noticias, puro choque, buen ahorcado, güey, que subió el pan, subió el amigo, subió el metro, con puras malas noticias. Yo iba a tener una de estas máquinas, güey, después de tener aquí a puras de estas viejas que dejan sin comer a los hijos por venir a jugar, güey. Es verdad, lo acaba de decir, pues lo apoyo, señor. Lo apoyo. De mierda, güey. La. ¿Y qué, güey, ahora en la cuestión del diario? Pura güey del festival. ¿A quién le importa, güey? De Marengo. Pura Argentina, weón. Mira que andan cagadas del hambre allá en Argentina y en el huerto acá, weón. Claro, pues, weón, andan parando en la carretera, las conchas grandes, weón, y resulta que vienen acá a hacerse las lindas, weón. Ya, yo me lo llevo entonces. No, ¿me dejo acá? ¿Quién se estará comiendo la cabra esa? Black sabe. Sí. Qué bonito, yo estoy, ¿eh? Aló, buenas tardes. Seguramente yo pedí comunicarme con una moto, weón. Aló, estoy hablando con la constructora. Sí, señor. Mire, no quiero que me hable en el gimnasio ni de ultratumba, quiero que me hable de frente. Mi nombre es Celedonio Aldunate, ¿cuál es el suyo? Ernesto Alringo. Ernesto Alringo, ¿sabe qué me importa? Dice Ernesto. Ernesto Roberto, y ayer dijo Rosalba, güey. Así que usted es un hombre de... Aló, mire, señor, quiero hablar con una persona que me pueda atender de manera inteligente, güey. ¿Para qué sería? ¿Para qué hacerlo? ¿Hacer para comprar muñecas, pues, güey? Estoy llevando una constructora, pues, hombre. Ah, weón, tonto, weón. Weón es parado, weón. Quiero hablar con alguien que me atiende. Incompetente, weón. ¿Para qué, weón? Don Celedonio. ¿Qué don Celedonio? ¿Para ti soy? Para ti soy el señor Aldunate, weón. Señor Aldunate. ¿Qué quiere, weón? Disculpe. ¿Qué? Mañana está de santo, yo mañana lo puedo venir a hacerlo así. ¿Cómo voy a estar de santo mañana, weón? ¿Lo veis la cara de santo que tiene? ¿Qué santo, weón? Ay, no me pegue. ¿Por qué me pegan? Imbécil, weón. Pégale a ustedes. Toma, weón. Quiero pan. Solo también. Quiero pan. ¿Quiero pan? ¿Sí? Sí, pan alemán, alemán, alemán. Y pan de anís, pan de anís. Toma, quiero más pan. Aquí hay un pan de huevo, toma. Ahí tenía un pan de... Cómete, cómete el pan de huevo. Venga, venga. Ahí tenía una niña, weón. Con ella tenés que ir a jugar. Estás jugando con hombre, weón. Hola, ¿cómo se llama ella? No, si no la podés tocar. Esto, no, pero, es mi sobrina, weón. Pues. Es mi sobrina, weón. Oye, ha crecido esta cabra, weón. Nosotros hemos pololeado. ¿Ah, sí? No. ¿Hasta jugando a la guay interraciales? Sí, es verdad. ¿Es verdad? ¡No, weón! ¡No, me pegue! ¡Ay! Gente mía, te trabaja un día y se cansa, weón. ¿Crees que uno caga la plata? Es que yo hago... Soy mago, yo voy al baño y saco plata, weón. ¿Y para qué querés llamar a la constructora, weón? A otro más, weón. Pero no, pero quiero saber... Pero conmigo no, pues, Celedonio. ¿Pero cómo la pregunta? Quiero saber, ¿para qué, pues? Déjame ver, quiero saber... ¿No estáis mariconeándote? No. Ah, ya. Quiero hacer una construcción, pobre. Me compré un terreno. Ah, ¿te compraste el terreno al final allá? Seguramente esta mierda no sabe lo que es un terreno, po. Sí, yo sé lo que es un ¿qué terreno. ¿Qué es un terreno, po? Un terreno es pura tierra. Un terreno. Tú, uy, me pegan los dos, weones. Un bidón tengo que pegarte en la cabeza. Sí. Está malo los teléfonos, ¿qué pasa, po? No sé, pues si a este weón se lo mandamos a arreglar. No, yo no fui, fue mi tío. Fue mi tío que vino a arreglar el teléfono. La chica. Mucho cuidado con estar weyando a la sobrina, ¿eh? Ya me dijiste. No ha entrado nadie, está weón negocio en toda la tarde, weón. ¿Será porque atendemos mal? Está llamando. se encuentra. Nosotros atendemos súper bien este negocio. ¿Por qué no otra gente, güey? No sé, güey. Esta pura mierda viene a comprar todo el día, güey. Es que ustedes son mis únicos amigos. Nosotros somos tus amigos, güey. ¿Quién ha sido tu amigo, güey? Usted me dice que. Vos tenés menos amigos que Día en el Gil, que Gil en el Día del Amigo. Menos amigos, menos amigos que. Más solo que Hitler el Día del Amigo. Más solo que Zamorano ayer. Usted se ha comunicado. Me gusta andar con mi señora. Contactarse con la división comercial, marque 1. Con la división construcción, marque 2. Con la división administración y finanzas, marque 3. ¡A marca, po! ¡Mira, música de mierda! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, buenas tardes! Mire, quiero saber si estoy llamando constructoras. Correcto. Muy bien, correcto. Tú sabes la diferencia entre correcto y justo, que este te cae justo y no es correcto. Mire, quiero saber inmediatamente si me puede comunicar con una persona que me atienda como la gente. ¿Con quién? ¿Con quién? Con alguien que me atienda para hacer una construcción, po. Sopa lesa, weón. Deme con alguien. Ojalá un hombre, por favor. Rápido. ¡Aló! ¡Aló! Bueno, usted es tonta o la mamantó un león. ¡Aló! ¡Señorita! Se espantaron, po. Se espanta la mierda. Tiene pura mierda ahí en el teléfono. No sabe nada. Le habla golpeado, se asustan, po. Piñenta, weón. Piñenta. Marca otro, weón. ¿Le pone cara? Le pone cara, man. No quiere trabajar la mierda ahora. Este, el bodeguero, weón, pasa todo el día echado ahí durmiendo, weón. Ay, qué verno. No hace nada, weón. Ay, qué verno. En cambio de ella, mira, preciosa, ¿viste? Calabra. Quiere estudiar medicina. Vengo de irme. Váyase para adentro, usted que está mirando mucho el negro este. Calule. Calule, ¿ves, Cari Maradona? Vamos de mal en peor con esta weá, negocio. Partió tan bueno este negocio. ¿Qué está pasando, weón? Es marketing, yo los puedo ayudar con ya el marketing. Ya te mierda, weón. Estoy con cueva, tenés octavo básico, weón. ¿Usted de qué curso llegó? Yo, para que sea, estoy en un. El MIT, Instituto Internacional de las Matemáticas, en Harvard. ¿Usted? Yo. Yo estudié todo de los 14 años en la milicia, weón. Salió de coronel, tú eres coronel de infantería. Ah, almirante soy yo. Ah, ¿fuiste almirante? Sí, pues. Mira, no tenía idea, se me había olvidado. Yo le revolví al Poncho Merino. Ah, yo. Caditos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate y quiero saber si me puede atender. Estoy llamando constructora, ¿sí o no? Sí, ¿con quién hablo? Con Celedonio Aldunate, ya mucha honra. Buenas tardes, don Celedonio. Buenas tardes, se tomó su tinto, parece ya. No, yo no tomo. Ya cállese, no me interesa su vida. ¿Ya me va a atender o usted u otra persona? Yo lo voy a atender. Yo ya, vamos a ver si me atiende como la gente, pues. Mire, tengo un terreno, son 45 hectáreas. Ya. ¿Entiende lo que es una hectárea o tengo que decírselo? ¿Aló? Señor, me parece una falta de respeto como usted me está hablando. ¿Una falta de respeto de hablarle a un hombre de mi edad y con mis galardones de esa forma, mujer? ¿Me va a escuchar o no? Lo estoy escuchando. Entonces, señor. Calle. Mire, tengo 45 hectáreas. ¿Sabe lo que es una hectárea? Sí, señor. ¿Qué mierda es una hectárea? Ah, no, váyase a la cresta. Ah, sí, váyase a la cresta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que tuve una pequeña discusión. Yo soy enfermo del corazón. ¿Ya? Entonces me alteré un poquito. Entonces, yo me altero fácil y a mí me empieza a dar la tiroides y el oído medio, entonces me empiezo a transpirar, ¿me entiendes? Ya. O sea, yo no he querido ser insolente ni tratar mal a la dama que estaba ahí. Entonces yo quiero saber si puedo seguir haciendo el negocio porque necesito que me construyan algo, ¿eh? Ya, cuénteme. Sí, está la señora. No, yo tomo nota, no se preocupe. Sí, es que para pedirle perdón, por ya. Último. Un momento, por favor. Ya. Aló. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, señora. Disculpe que me haya alterado un poco, bueno. Sí, es que en realidad es primera vez que me toca un cliente que me habla así, entonces yo... Ahora más encima me analiza la mierda, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo, analizarme. Y me anda acusando al cabro chico. A mí nadie me viene a acusar a mí, señora. Nadie. Construyese una casa y se la mete debajo de la tierra y se muere, te va. Pina. Oye, ¿hasta cuándo de estar haciendo la misma, weón? ¿Acaso nuestra empresa no es creativa, weón? Más de 10 años haciendo la misma, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la cacha de la lora, la weá, weón. Ah, Tina, Rock and Pop. Métete en la madre. Hola, me da un café, por favor. Lo siento, señor, está cerrado. Cerramos en un minuto atrás. Está ahí el letrero cerrado, lo vio.

Se busca urgente un técnico de calidad, porque el país te necesita. Estudia una carrera técnica y asegura tu futuro en Instituto John Kennedy, con más de 40 años educando en Chile. Técnico en contabilidad, técnico en publicidad, secretariado ejecutivo jurídico, asistente del educador de párvulos y muchas otras carreras a tu alcance. Instituto John Kennedy, un paso seguro en tu futuro. Informaciones y matrículas en Ejército 20, Vergara 148 y Vergara 167. Fono 471-3900. También en Viña del Mar y Rancagua. Úlcera de cachalote black. Escaldazón o apiles de esquimal magma. Y anafe con Pito Freddy. Mascan el lulo duro con mayonesa en el portal del web. De la Rock and Pop. Esto es Juice Box con The Strokes en el portal del web. ¡Leo! De la Rock and Pop. Te llamaban por teléfono, hoy te envían una foto, porque todo evoluciona. Si antes tratabas de tú y tú, ahora Bluetooth. Ah, claro, ahora tratas de usted. Claro. Antes iba jipón al trabajo, ahora bajo en corbata. Todo evoluciona, y también el celular, junto a Movistar. Todo evoluciona con Movistar. Yo te pido que la uses. Yo te pido. www.mochilashead.com tiene espectaculares premios para ti. Por ejemplo, puedes llevarte un estuche ya cuando compres tu mochila. Con el 10% de descuento de la página. Dos, ¿sigue eso? Puedes. Sigue todavía. Dos, puedes imprimir tu descuento de 10% en la página. Ya. Tres, te puedes ganar un MP3 player ingresando a www.mochilas.com. Gel.com. Ingresando además el número de tu boleta de compra. Entonces ya llevamos 4. Hay reproductores MP3 también. Sí. Mira qué bonito. Muchos premios con mochila Gel. Se mueven contigo, ¿no? Se mueven contigo. La Liga del Entretiempo Hellmann's. Tú también puedes jugar. Nueva Pepsodent Fresh Experience. Frescura por horas. Mochilas Head. Las mochilas que se mueven contigo. Preuniversitario FED. Las herramientas que necesitas hoy para rendir la mejor PSU. Pisco Ruta Norte. Piscología pura. Canada Dry Limón Soda. Cristal. Así nos gusta. Y Movistar presentaron el portal del web modelo 2006 en la Rock and Pop. Muchas fiestas pasaron con Ruta Norte, que es Piscología pura. Pero hay muchas sorpresas más durante todo el año. Búscate un vaso, hielo, Ruta Norte, y hazte la mejor piscola. Todo eso para hacer un salud sin pelos en la lengua por las mechonas más ricas. Wow. O solo por el placer de volver a hacer las tareas, esas wow. con dibujo. Wow. Bienvenido al año académico 2006. Pisco Ruta Norte es Piscología pura. Ah, qué rico, yo quiero estudiar para entrar a la universidad. Hay becas, porque el preuniversitario FECH tiene para ti la mejor preparación para la PSU, para que entres a la carrera que tú realmente deseas en la universidad que tú quieres. ¿Cómo lo hago para participar por las becas? www.rogampop.cl. Hay preguntas, tú las contestas y quedas seleccionado. Así de fácil. Muy fácil. Uh-huh. Sí, pues. Chiquillos, por favor, empezamos a despedir. Las chiquillas, por favor, las niñas. Ah, las chicas se despiden. La Nachita. Ya quiero mandarle un saludo al Carlito, al Pancho, a mi ovo de pi. ¿A quién? A mi ovo de pi. De mi amigo. Ah, al Alvarón de la Española. No sé, a la Berry, a la Mali, al Carreño y a todos los que me están escuchando. Ay, a mi amor de Conce, ya que lo quiero mucho. ¿Cómo se llama? Giovanni. Hermoso. ¿Es pololo? No, o sea, no, me gusta. ¿Le gusta? Ah. Nos gustamos. Ah, Giovanni, el que vino. No, ese otro. Ah. Ese otro que somos amigos, ¿no? Simplemente. ¿Y Giovanni, dónde lo conociste, Giovanni? En mis vacaciones. ¿Pero no andabas en Conce, pues? No, pues que nos conocimos en las termas, en unas termas que yo fui. Ah, ya de Conce. Y de todo, ¿no? No, pues. O sea, no, privado. Privado. Ya, así privado. ¿Qué más saludo? La Paola. Ya, Paola. Paolita. Oye, Paolita, ¿qué pasó con tu amiga? ¿Por qué se enojaron? ¿Se puede contar? Cosa. No vale la pena. ¿Por mí o no? No, por nadie. Ni por hombre, ni por nada. ¿Por qué se enojaron? Cosa mía. ¿Cosa tuya? Sí. Era lesbiana. No. Diferencias personales. Ya, pasando a otra cosa. Ya. Una amiga, a la Pame. A otra Pame, que es amiga. Ah. Y a mis papás que me están escuchando. Ya. Eso, nada más. Ya. Ya, los chiquillos. Chiquillo, por favor. ¿Qué hubo, Daddy Yankee? Esa misma huele. No, un saludo a mi hermana y al colegio que va al Santa Rosa del Sur, que ahora lo vamos a convertir en los héroes por estar hueveando aquí. Por eso. Póngale, bueno. Oh, cante. Pero esto le va a matar a todos los hueones. Esto le va a matar a todos los hueones. Que no me saludo. Dale. Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros. ¿Qué le va a motiva? Y eso. Yo quiero mandar un saludo a todos mis compañeros. Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros que están ahora. ¿Cuántos tiene usted? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene usted? 16. Ah, por mí, una tulita. Cuéntalo, por favor. A mí, pate, huevón. Dale que el saludo, no dio el saludo. Ay, saludo para Darío. El saludo. Para Darío, por favor. ¿Para quién el saludo? Para Darío. Ya, compadre. Falta un nombre. Ahí nomás. Muy bien, Digüeñe. Nos encontramos mañana a las 14 horas. ¿Es así o no? ¿Todavía no? No, porque quiero que cante la canción. Ah, ya. Pero me la sé de verdad ahora, vos. Ya, vos. A ver, ¿tú qué? ¿La otra versión? Súbale, mambo, para que mi gata prenda los motores. ¡Ah! No es así. No, la otra no es mejor. Ya, la otra. ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Vamos, Daddy Yankee! Ya. Está inspirado yo. ¿Están poniendo la puerta? En este momento están poniendo la puerta del locutorio que fue echada abajo en una pelea entre zombie y Patricio Cuevas. Patricio Cuevas. Le pedimos a la gente que tenga silencio porque esto puede puede causar la muerte a los maestros. Claro, en cualquier momento está una puerta muy pesada, porque obviamente el locutorio tiene que ser anecoico. Vamos, y no anecoico. Debe pasar, nadie se pasa los ruidos de atrás o de afuera hacia el locutorio. Entonces, están montando. Silencio, en este silencio, por favor. No, pesa 3 toneladas la puerta. Vemos como el peladito está abajo. No se ríe mucho, no es fan del portal del peladito. No se ríe con ninguna, no, wea, hoy día. Nada. No hubo caso de hacerlo reír. No. Sí, esto hay que documentarlo, podrían sacar fotos. Alguien anda con cámara, sí, sacar fotos. Sí. Saluda al amigo. ¿Te adiós, ¿no? ¡Matilda! ¿Puede usted quedarse en compañía de Panqueque sin rellenar, alias Tetilla de Conejo y Cría de Canguro, porque ya viene Estación Rock and Pop? ¿Estamos listos, amigo? Y luego viene Principito. No pesca. Online. Afila. Hasta mañana. Chao. Por tarde fue 2006. Abre tu libreta de contactos y afila tu lápiz para tomar nota de este nuevo carrete. Auspiciado por Chile Express. Uniendo Chile. Los amiguitos de Tron, que ahora son 4, se van a presentar el 11 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Manuel Montt. Manuel Montt 101 en Providencia. Las entradas las puedes adquirir en la Feria del Disco o a través del sistema Feria Ticket en internet en feriadeldisco.cl o llamando al 471-3170. Ahí tienes que dirigirte para que el próximo sábado, 11 de marzo, a las 6 de la tarde, ahí en Manuel Montt 101, en el Centro Cultural Manuel Montt, veas a Tronic, la banda punk rock más importante del año 2005. ¡No te lo pierdas! Chile.